apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, les miente que para y se les vuelve a ir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. La cortina de Sobre la Hora es como que se renueva. A mí cada sábado me gusta más, viste que es como el amor. Mirá. Como uno debería expresarse en el amor a la pareja, decir, cada día me enamora más, viste estas cosas que se leen por ahí en Facebook, cuando uno encuentra algún poeta enamorado que escribe algún verso que hable al respecto, digamos, bueno, por lo menos en nuestro verso tiene que ver en este caso con la cortina bastante de Sobre la Hora. Por cierto, expresar esos sentimientos en las redes sociales, así. ¿Qué sé yo? Son estilos. No, bueno, sí, me imagino. Puedo opinar. Siempre hay un emisor. Y un receptor, no sé. Pero quizá puedo opinar al respecto. Vos, podés, ¿sí? Vos okay. como testigo casual, quizá, de alguna de esas esas demostraciones de amor que uno lee hoy por hoy en las redes sociales, tengan que ver con eso. Pero bueno, habrá un emisor, habrá un receptor el que estará dispuesto, quizá, gustoso de leerse como otro lo describe, que es un poco lo que termina ocurriendo cuando uno lee lo que otro escribe para uno. Pero bien, digo, más allá de esto, aquí estamos haciendo Sobre la Hora en este sábado 29 de enero. Es tremenda la velocidad con la que el mes de enero se nos fue. La verdad que creo que es uno de los meses más anhelados, más ansiados. Lo decíamos el sábado pasado, lo reiteramos ahora. No este tipo de mes de enero en el que estábamos esperando. Pero lo cierto es que pasó con más pena que gloria por nuestros caminos, pero aquí estamos haciendo Sobre la Hora. Está la señorita Natalia, que le prometí la semana pasada nombrarla primera porque me olvidé de nombrarla al final del programa. Está Ramiro Lorenzo, está Natalia Palmeiro, que es la reincorporación inmediata después de las vacaciones de aquí en Sobre la Hora. Federico Chechele, mi nombre es Corina Duarte, no está Manuel Rodríguez en el día de hoy, va a estar el próximo sábado, suponemos que ya está emprendiendo su regreso desde la costa atlántica en el marco de un fin de semana en el que recién vimos acá en el kiosco de enfrente que el Graf hablaba de posibles lluvias durante el fin de semana, así que para los que están partiendo para la costa en las próximas horas, lamento tirar esa bomba. Yo. Por eso te estaba hablando vos. Soy el emisor, vos sos el receptor. También habrá muchos oyentes que estimo, bueno, bien Manuel, que está volviendo cuando está por llover, porque encima, digo, la costa. Pero no te estaba prestando atención. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover toda la mañana? Novedoso. Toda la tarde, digo. Sí. Sí, todo el día, ayer. Todo el día de hoy, todo el día de mañana. O sea que toda la ruta me está diciendo. No, no sé si va a llover todo el día de hoy. Lo que sí se prevé es que haya un fin de semana con lluvia, porque es un poco lo que expresa el clima ahora, esta mañana. Humedad, está el cielo bastante gris, está caluroso. No sé si tanto como ayer fue un día terrible también, esos días de humedad. Nosotros que somos de La Plata, fue un día típicamente platense, con esa humedad tortuosa que se te cuelan los huesos. En el marco de que tanto acá como la ciudad de Buenos Aires como la ciudad de La Plata, por lo menos en mi caso, estuve participando de varias de las ñoqueadas que hubo en diferentes. En realidad La Plata fue en una sola plaza y en una sola zona urbana que tiene que ver con el frente de la municipalidad y Plaza Moreno, que queda también un poquito más, unos metros después de los jardines municipales, pero que son los lugares en los cuales se expresaron los desacuerdos para con las políticas de ajuste a los trabajadores, hacia los trabajadores, expresada por el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, que recordamos en el caso de La Plata incluyó también la represión, no solamente fueron los despidos, sino también fue la represión a los trabajadores despedidos. Más de 4.500 en el caso de la ciudad de La Plata, trabajadores municipales. Que se terminaron reincorporando 2.700. Sí, sobre lo que en el día de ayer, en algunas de las de los testimonios que compartían en el marco de una radio abierta que hacían, si bien es algo justamente que se viene trabajando con los diferentes gremios, ATE entre ellos, que vienen formando parte de esta mesa técnica, digamos, para la reincorporación, para desarmar esto que habían dicho que eran todos ñoquis, ponían de alguna manera el acento en que no estaban, no afirmaban que fuesen 2.700 los reincorporados, e inclusive también muchos de esos trabajadores que ayer se había prometido que iban a cobrar los sueldos, cuando fueron a cobrar no tenían la plata depositada. Sí, el planteo es diferente porque, digamos, uno tiene que tomar la palabra oficial. Si la palabra oficial te dice que te recuperaron 2.700, ya está. Es más, de hecho quedaron en el camino 1.900. No es un dato menor. Digamos, justamente quizás la noticia sea que quedaron 1.900 afuera sin trabajo, ¿no es cierto? Uno entiende que si la información oficial es que se reincorporaron a 2.700, la tiene que tomar. El problema es en cómo la tomas, en qué condiciones y qué continuidad tiene. Insistimos, desde acá hemos hablado en mil ocasiones la situación precaria por la cual están trabajando los trabajadores en el orden municipal, provincial y nacional. Y entonces cuando vos, Corina, pones en duda... Eso es lo que hay que poner en duda en realidad, es en qué condición vuelven, los reincorporan y qué continuidad laboral le dan. No te olvides que hay una orden a nivel nacional que lo anunció el ministro Ibarra, el ministro de Modernización, de una revisación de los contratos durante 90 días. Eso termina en marzo, y en marzo vamos a estar todos muy atentos si esa revisación termina con los argumentos de muchos de los medios, como vos, de los sindicatos, como vos recién decías, de ATE, en el cual argumenta que los laburantes son laburantes, los niños que vayan a buscarlo, que es fácil ir a buscarlo, pero sin embargo hay que estar expectante a lo que pueda llegar a suceder cuando se cumplan los 90 días que dijo Ibarra, que iba a revisar todos los contratos. Bueno, así que está en meta revisión los muchachos. Mientras tanto, mientras revisan, despiden. Después hay tiempo para rediscutir un poco lo que pasó en el día de ayer. Vamos a estar más tarde compartiendo los números de las diferentes, de lo que tiene que ver con los despidos en la administración pública, también los despidos en el sector privado, que también es un lugar al que ya han llegado que están llegando los telegramas de despido en el marco de lo que tiene que ver con esta especie de ahorro a un arca que uno no sabe dónde está, pero que incluye para ahorrar, comenzar por golpear las fuentes laborales, inclusive en el marco de que tenemos desde el día de ayer el anuncio que veníamos toda la semana suponiendo, sobre la que se venía especulando, había estado publicado en el boletín oficial el día miércoles y ayer fue explicado por el ministro de Energía, los aumentos que tendremos que pagar a partir de el mes de abril, en realidad, porque los periodos facturados van a ser el periodo de febrero y de marzo, pero las facturas van a llegar a nuestros hogares en el mes de abril, sobre la suba de la tarifa de electricidad, que se acuerdan, especulábamos que aunque se hablaba de un 300, un 200%, en este caso, y estamos hablando de una información que uno puede encontrar directamente en el diario Clarín, sí, que no por podemos... Eso yo, antes de empezar con los anuncios, yo quiero hacer un anuncio muy importante. Clarín volvió a hacer periodismo. ¿Qué sé yo? No, puso un título. No puso un título. Puso una bajadita en una nota. Puso un título y puso un poco más, digamos. Pero amén del chiste que hago, digamos, Clarín viene negando absolutamente todo y lo único que hace es, va más allá del boletín oficial. El boletín oficial, para los que no saben, es la información que envía el gobierno y que es publicada al día siguiente, en días hábiles, por ejemplo. Vamos a poner el caso de la luz. Él va a salir en el boletín oficial el lunes que viene porque está... Salió el miércoles. Ya salió en el boletín oficial, los aumentos salieron el miércoles, porque también, otra cosa de la gestión, pero Cambiemos, que es que el boletín oficial sale cuando pinta. Ah, está bien. Bueno, pero déjame que te redondeo el chiste. ¿Cuál es? Clarín va más allá, se adelanta al boletín oficial. Claro. Digamos, tiene tantas fuentes, entre comillas, dentro del gobierno nacional. En la imprenta. Que se adelanta al boletín oficial y va anunciando. Sin embargo, a pesar del chiste, y no es un dato menor, en serio, pero ¿por qué hay que tomarlo de esta manera? Primero porque lo que vamos a después andar contando de lo que fue el aumento tarifario, de lo que va a ser el aumento tarifario, que Clarín ponga la tapa, el 70% de los usuarios pagarán 6 veces más por el consumo de luz, no es un dato menor, porque lo que puede hacer tranquilamente es trasladarlo en otro título más prolijo. Digamos, a partir de ahora la Argentina empieza a ahorrar energía, sí, y van a pagar los que más tienen. Tranquilamente podían haber titulado de esa manera y evidentemente no lo pudieron ocultar. Exacto. De la misma manera, porque ese es el, cuando yo te hago el chiste que están haciendo periodismo, a pesar de que vos me retás, como es tu costumbre, digamos, tranquilamente la podían haber dibujado esa tapa y la verdad que no la pudieron dibujar. Y lo mismo sucedió que por primera vez, ¿hoy qué día es, dijiste? Hoy es 29 de enero. El 29 de enero Clarín se enteró que hay despidos en el Estado. Muy bien. Pero no es un dato, tampoco es un dato menor. ¿30 de enero? 30 me apuntan acá. Pasa que para mí era 29. Es 30 de enero, siempre hablé de 29 de enero en el día de hoy. Mandé un correo hablando de 29 de enero, todo bueno. Me quería regalar un día más de enero. Bueno, es 30 de enero. Acá nos corrige Lila Totoblé, que tenemos una invitada especial en el día de la fecha. Para que nos tire el almanaque. Sí, que nos tire el almanaque. Bueno, el tema es de los despidos. El 30 de enero, o sea, 40 días, casi dos meses de gestión, Clarín le anuncia a sus lectores que hay despidos en el Estado Nacional. Es buenísimo. Dice, más recortes de gastos, ya son 6.000 los despidos en el Estado, algo que más adelante en el programa vamos a hacer, pero insisto, y hasta ahora sí hablamos en serio, que Clarín tenga que salir a explicar que hay despidos y que tenga que no dibujó lo que fue el anuncio de lo que va a ser este tarifa, este aumento en la luz, digamos, no es un dato menor. Hay cosas que ya no las pueden ni ocultar ellos. No, fíjate que inclusive vos decías recién que uno de los títulos posibles podría ser precisamente que pagan más los que más tienen, una cosa por el estilo. Es imposible hacerlo porque además aquellos sectores que están ubicados geográficamente en barrios de mayor poder adquisitivo, el aumento no es tanto como para el resto de la población. O sea que tampoco van a estar ni siquiera en este caso aún con un aumento que llega al 508%. Ese es el aumento anunciado en el día de hoy. O sea, es casi seis veces más de lo que se venía pagando hasta ahora. Toda la semana estuvimos hablando de la posibilidad de que vos tenías que sacar una cuenta en la cual, si vos pagabas 20 o 24 pesos por mes, ibas a pasar a pagar 100... Bueno, si vos pagás 26 pesos por mes, nunca, ni siquiera 24, eran 26, vas a pagar 158 pesos. Uh-huh. O sea que prepará el bolsillo. En realidad sería 158 pesos cada 30 días o 316 pesos por bimestre, porque en realidad yo no tengo muy claro, la factura va a seguir llegando cada dos meses, pero me parece que lo que te van a permitir es que vos hagas dos pagos dentro de la misma factura, que vos te financies, que vos lo hagas mensual, exactamente, como te bancariza el sistema, no sé, tendrás que ir dos veces al lugar o tendrás como cuando alguna factura, viste, que vos tenés de un costadito un lugar en el que diga, bueno, vos podés pagar un pago mínimo que es de tal y el pago máximo que es por el total que va del otro lado. Bueno, supongo que tomará en algunos casos algo así, lo cual imagino que habrá mucho malestar en estos lugares donde uno va a pagar rápido, porque estas cosas son las que enquilomban esos lugares a la hora de pagar. Pero bueno, lo concreto es que esto corresponde al 70% de los hogares de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Bueno, pero ese es otro detalle, y disculpa que te interrumpa. Ayer Aranguren, en la conferencia de prensa, que vaya... El caso, digamos, le hicieron cadena nacional, ¿no es cierto? Pareciera que todos tenían que escuchar a Aranguren, justo lo agarré manejando, así que me lo escuché todo. Aranguren hizo referencia a los beneficios que tenía la zona metropolitana, o sea, Capital claro. Federal y el Gran Buenos Aires. Obviamente que había sido una cuestión del gobierno anterior, una cuestión de política, porque la mayor cantidad de población en la Argentina está concentrada en este lugar, pero Aranguren chicaneaba todo el tiempo que las provincias habían sido perjudicadas durante muchísimo son tiempo. Federales. Exactamente, con un discurso muy federal, y por eso te decía que la podían haber dibujado Clarín con otra tapa y realmente no lo hizo. Bajo la concesión de Edenor y de Edesur, que son como las dos grandes empresas distribuidoras de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, hay 4,6 millones de usuarios y 4,2 millones de esos hogares están subsidiados y hay 900.000 de esos hogares que califican para una tarifa social, es decir, van a pagar casi, lo mismo que ahora, no lo mismo que ahora, sino casi, ya que en lugar de 26 pesos, por ejemplo, van a comenzar su consumo en 30 pesos, o sea que también hay un pequeño ajuste para ellos, que estamos hablando de, cuando estamos hablando de quienes puedan continuar dentro del plan de subsidios, estamos hablando de jubilados. No es un cambio menor tampoco aumentar 4 pesos el kilowatt de luz para un jubilado. No es que no es lo mismo, ni tampoco es casi lo mismo. Si no es correspondido, no está con un aumento de sueldo equiparable a ese claro. aumento dentro de lo que tiene que ver con el gasto de su consumo. Lo mismo para los beneficiarios de planes sociales, entre otros de los que serían entonces quienes siguen contemplados dentro de la posibilidad de tener subsidio, y también aquellos trabajadores en relación de dependencia o no, pero que cobren hasta dos veces un salario mínimo vital y móvil, a partir de con ese número vos seguís participando dentro de lo que tiene que ver con el plan de los subsidios. Es bastante compleja el pensar que inclusive, por ejemplo, si vos tenés autos dentro del listado, si tu auto está dentro, fue comprado durante los últimos 15 años, también te vas del subsidio. Si fue comprado 15 años para atrás, no. Es decir, si un remisero quedó sin laburo, compró un auto para trabajar de remisero y lo compró hace 4 años porque lo necesita para viajar, tener un buen auto para el trabajo que realiza, va a quedar afuera del subsidio dentro de esto. Por ser taxista. Por ser taxista, por ser un laburante que su herramienta de trabajo es su única, móvil. Claro. Su única. La verdad que es como compleja el formato en el que han pensado quienes entran dentro de la tarifa social. Formalmente son beneficiarios de planes sociales, jubilados con la mínima, además con la mínima. Entre la mínima y la que le siga, y la verdad que hay unos mangos de diferencia, tampoco es que es mucho dinero el que hay diferencia, o sea que tampoco, pero quedan fuera de ello. Empleados, trabajadores que no llegan a 12.000 pesos de ingresos, personal doméstico también, que estén contemplados dentro de la ley de personal doméstico, monotributistas sociales, discapacitados, por ejemplo, van a pagar 30 pesos, como decíamos, en lugar de 26, arrancándose, es que consumen poco. Y si están dentro de lo que se considera sectores vulnerables, pero consumen más, por arriba de los 404 kilowatts por mes, su boleta se irá de 52 pesos bimestrales a 86 pesos bimestrales. ¿Necesitas un explicador? O sea, a la hora de prender la luz necesitas que te lo expliquen, porque es como, por lo menos, me parece que hasta abril, que en realidad en abril después todos terminamos entendiendo el lenguaje de los números. Es decir, bueno, ahora pago 100, voy a pasar a pagar 500 y voy a entender realmente cómo me está afectando dentro de mi economía. Allí es donde vamos a entender un poco más qué es lo que pasa. En la actualidad estamos pagando, según este cálculo, digamos, un 10% de electricidad, lo que, según ellos dicen, debería costar, porque el resto estaba siendo subsidiado por el Estado Nacional. Esto lo plantean desde un lugar de, bueno, esto genera un ahorro para el Estado, en el cual en el día de ayer yo no vi la conferencia. Sí, pero ayer Aranguren justamente decía que sacando este subsidio en las tarifas de luz, digamos, él, y explicaba por mes y por año, la cantidad, por año, contaba la cantidad de jardines de infantes que se podían haber hecho y la cantidad de planes sociales de más que se podían haber pagado. Todo el tiempo referenciaba al ahorro, al sacar este subsidio, como si el subsidio fuera para determinada gente, ¿no es cierto? Sí, sí, digamos, sí, sí, sí. Sacando este subsidio se podían haber hecho, pero hablaba de miles de jardines y de miles de asignaciones universales. Que en realidad estamos hablando de ahorros que el Estado está ahorrando a costa de que los usuarios paguen. O sea, en realidad no es un ahorro que esté, digamos, el rol del Estado no es el de ahorrar, sino el de que esos usuarios que ahora van a tener que aportar para que el Estado ahorre, no tengan que hacerlo. Estamos como invirtiendo la carga de la prueba de alguna manera. El mayor recorte está dado en la generación eléctrica, es decir, en el costo para generar energía. Son 4.000 millones de dólares los que están considerando el cambio que ahorra. Y un poco la cuenta que terminan haciendo es que, de acuerdo a lo que se gastó durante todos estos años subsidiando, no como inversión lo toman, sino como gasto, subsidiando la electricidad, era el doble de las reservas que había en el mercado central, según saca la cuenta. Estamos hablando de la información que estamos sacando en buena medida del diario Clarín. Y cierran diciendo que para todo este gasto, pensado como gasto, fue para que el 70% de los porteños y de los bonaerenses paguen por mes de luz lo mismo que por un pasillo de café, por un pocillo de café en un bar. Así ejemplo, es donde amorosos. Además está generando que vengan las provincias a querer primero a pagarte. Yo, a mí me pasaba en La Plata que venía mi viejo y me decía, nosotros nos dicen que ahorren luz y mirá lo que es ese edificio, me decía mi viejo. Entonces como que terminás teniendo que explicar, sos como corresponsable de situaciones de desigualdad que están dadas desde otro lugar, que no tienen que ver con eso. Exactamente, ayer había chicanas en contra de estos anuncios diciendo que Puerto Madero de noche está claro, todo iluminado, digamos, la discusión obviamente que no pasar por ahí es mucho más profundo. Bueno, después de toda esta aplicación que hiciste, Corina, ¿cuál es la consigna para nuestros oyentes? Estábamos pensando, está difícil. Primero, ¿qué piensan de la suba de tarifas? Porque quizás haya algunas personas que consideren, bueno, que está bien, que está mal el subsidio. No conozco mucha gente que crea que está bien pagar un poco más. Vos sabés, ¿no?, que me pasó el otro día que yo escuché una señora, no la conocía, no tenía el placer hasta que me senté al lado y le escuché decir, está bien que paguemos más porque hay que arreglar todo el desastre que hicieron. Escuché a la señora que decía eso refiriéndose... Mirá qué moralidad, qué nivel de moralidad que tiene. A la suba se lo decía un montón de trabajadoras que habían votado este gobierno y no sabían que había, por ejemplo, que la factura estaba subsidiada, estaban enterando a partir de que decían que dejaban de estar subsidiadas. Lo que sí debe ser cierto, lamentablemente, es... A ver, justamente por eso te lo remarcaba hace unos minutos atrás, digamos, en el discurso de Arangune, que hacían referencia todo el tiempo a la zona metropolitana que había sido beneficiada durante tantos estos años, lo que sí debe ser cierto es que en distintos lugares de la Argentina empezamos, bueno, por fin estos ahora empiezan a pagar todo lo, claro, que nosotros venimos pagando, sí, digamos, sí, porque sí, llevaron, sí, el discurso hasta ese lugar. Exactamente. Pero, en fin, invitamos a los oyentes a que se comuniquen con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158, y que nos digan qué piensan de estos aumentos. Bueno, estamos arrancando con la electricidad, más tarde vamos a estar escuchando algunos testimonios. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el agua aumentó un 48% también en los hogares, o sea que hay como un paquetón de gasto que tenés que sacar de tu bolsillo inmediatamente. Y además, ¿a cuántas pizzas, a cuántos pocillos de café equivale tu sueldo? ¿Vieron que nos están como equiparando todo el tiempo? La otra vez cuando fueron los anuncios de Prat Guy, no recuerdo si tenía que ver... cuando fue el fin del cepo, que dijo, son dos pizzas. Como para... dos pizzas. Tiene un nivel de metáfora para... Es el almuerzo o la cena de más de una familia. Entonces no son dos pizzas. Dos pizzas no es nada. Es algo. O sea, es algo, es alimento, es resolver la cena o el almuerzo de una familia. Entonces no es nada. Lamentablemente a veces hay que tener que explicarlo lo que es inexplicable. Digamos, lo que para algunos llamar por teléfono y comprar una pizza es común, para muchísima gente o la mayoría de la población no lo es. Siempre decimos lo mismo. Y vamos a poner este ejemplo de este verano que... No pueden ocultar que la gente no fue mucho de vacaciones. Exacto. Sin embargo, los veranos anteriores, en donde explotaban las playas, todo el lugar de veraneante, se hablaban de 4 o 5 millones de argentinos. Y somos 42. Entonces, 38 millones de argentinos no veraneaban. Siempre hay que hacer ese tipo de referencia. ¿Cuántos argentinos están de condiciones de llamar por teléfono y pedir dos pizzas? Exacto. Digamos, estamos hablando que el 70% de la población no llama por teléfono para comer dos pizzas. Y por eso el ejemplo de las vacaciones y el ejemplo malo de práctica. Y lo mismo con el pocillo de café, ¿no? Que estamos viendo ahora, ¿cuántos pocillos de café equivale tu sueldo? Que es un poco lo que nos quieren decir, bueno, para que los porteños y los bonaerenses paguen por la electricidad. Lo mismo que un pocillo de café. En un bar, todo el resto del país está pagando todo esto. Bueno, ¿cuántos pocillos de café? ¿De cuántos estamos hablando? Uh-huh. ¿Y de quiénes son los sectores afortunados? Que además, como decíamos recién, no son precisamente ahí el que puede degustar placenteramente, el que tiene la posibilidad, los que tienen las posibilidades de decir, bueno, me voy a un bar, desayuno todos los días en un bar, leo el diario, me tomo un café, algo por el estilo. ¿Cuántas personas son? Y capaz que me parece que son las que siguen estando beneficiadas, porque tampoco el aumento para ellos será el de la totalidad. Están sonando los teléfonos, estoy escuchando de la gente de estar enojada. Para mí, yo me juego... ¿Con vos? ¿Eh? ¿Con vos? ¿Por qué conmigo? Sí, no sé, dije, por la onda. Pero es que está todo el tiempo agrediéndome. Tenemos que ir a terapia nosotros dos juntos, Corina. Bueno, ¿qué más vamos a tener en el programa? Vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener... vamos a justamente hacer un todo. Repaso de Argentina subsidios. Argentina es el mejor país del mundo por escándalo, ¿no es cierto? Vamos a hablar también con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro. Esta semana fue detenido por protestar. Vamos a hablar con Gisela Juárez de Hachal, una ganada allí en la provincia de San Juan, en el marco de lo que tiene que ver con la contaminación de la Barrick sobre el agua y cómo los vecinos exigieron que se les construya una planta potabilizadora. Y también vamos a estar conversando con Josefina Lisitra sobre El Agua Mala, este libro que narra lo que fueron las inundaciones de Epecuén aquí en la provincia de Buenos Aires. Pero ya son 8:25, momento de arrancar con el tango. En esta mañana les recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Era más blanda que el agua, que... El agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío. Calle calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de la esquina que con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Te recordamos nuestras líneas telefónicas 011-4010-7157, 011-4010-7158. Estábamos escuchando Naranjo en Flor, un tangazo del polaco Goyeneche aquí en esta mañana de Sobre la Hora. También podés escribirnos a nuestro muro en Facebook, Sobre la Hora, podés compartirnos. Te recordamos, las consignas son: ¿cuántas pizzas, cuántos pocillos de café forman tu sueldo? Y también, ¿qué es lo que estás, cuál es la impresión, la sensación que te deja esta suba de tarifas anunciada en el día de ayer, que veníamos hablando mucho de ella durante, esperándola durante estas últimas semanas, y que finalmente fue anunciada en el día de ayer, que nos notificó que va a ser del 508%. Ahora sí, informativo. Radio Splendid informa. Hora 8:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 4 décimos. Alertan por la presencia de niebla en distintas rutas del país. Bancos de niebla reducen la visibilidad esta mañana en las rutas nacionales 8, 9, 12 y 14. Además, se encuentran afectados los siguientes accesos a la capital federal: Panamericana, Autopista Ezeiza Cañuelas, Avenida General Paz, acceso oeste, y la autopista Richeri. La Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte pidió a los conductores que circulen con suma precaución. Se cumple el cuarto día de acampe en Plaza de Mayo por la liberación de Milagros Sala. Integrantes de organizaciones sociales y políticas piden la liberación de la dirigente social, quien está investigada por malversación de fondos y asociación ilícita. Entre los manifestantes en Plaza de Mayo hay militantes de la Cámpora, Movimiento Evita, Quebracho, Miles, la Tupac Amaru y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La línea C continúa con servicio limitado. Metrovías informó que durante los primeros días de febrero esa línea de subterráneos seguirá circulando entre las estaciones Constitución y San Martín. La empresa realiza obras de mejora y recordó que para mayor información está habilitado el centro de atención al usuario 0800-555-1616. Dato del tiempo, la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 4 décimos la temperatura, humedad 98%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Cerramos los torneos de verano desde Mar del Plata con el Clásico de La Plata. Juegan Estudiantes Gimnasia. Lo relata Ed Feldman. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Comienzan los enfrentamientos, el tiroteo. Dijo Angelici: conozco a Mauro Martín y a Diceo. El club ha decidido aplicarles el derecho de admisión. Yo tiene una bomba de estruendo ahí en el medio de la cancha, te suspende la cancha y el dirigente va a pérdida. Uno, dos, ultraviolento. Bien, todo listo para el comienzo. Cuidado con Olave. Sí, una bomba de estruendo, ¿eh? Una bomba de estruendo ha caído en la zona de Juan Carlos Olave. El Independiente tiene un problema particular, nosotros decidimos cortar por lo sano. Había dos caminos acá, el gradualismo o el shock. Nosotros pensamos que en estos casos no se puede el gradualismo, porque ¿qué es el gradualismo? Es, me piden 50, le doy 40, el mes que viene está todo el 35, pero uno siempre está, uno no es muy honesto o poco honesto, o se es honesto o no se es honesto. La violencia en el fútbol argentino ha estado presente prácticamente desde sus comienzos. Todos estos hechos violentos están directamente relacionados al fenómeno de las barras bravas y al negocio que se esconde tras ellas. Y nos estamos de alguna manera anticipando a un debate que siempre, que no pierde vigencia, que tiene que ver justamente con los barra bravas en el fútbol. Un ping-pong que si sos un oyente histórico, atento de Sobre la Hora, seguramente ya escuchaste en otra oportunidad, pero que nos pareció propicio traerlo nuevamente al debate aquí en el último sábado del mes de enero, en el marco de lo que tiene que ver con los anuncios hechos, o por lo menos los comentarios respecto de la situación de los barras por parte del Gobierno Nacional de CAR. Todavía a que comience el campeonato de este año, que no tengo idea cuándo empieza. Ese es un tema tuyo, Fede, el cual vos empieza dejás... la semana que viene. Ah, no, ¿ya? La otra. Es muy, falta muy poco. Falta muy poco, pero lo que pasa es que durante el verano se jugaron todos partidos, todos clásicos, entonces si bien no hubo ningún incidente, digamos, siempre está en estado de alerta el tema de las barras bravas, porque como todos sabrán, no va el público visitante, pero en el verano sí van. Entonces, juntamente, ayer jugaron Independiente Racing en Mar del Plata, hoy juegan River Boca en Mendoza, entonces son climas en el cual los operadores... Gimnasia Estudiantes juega también, ¿no? Gimnasia Estudiantes también juegan el domingo o el lunes, no, el domingo en la noche, mañana en la noche me parece que juegan. Así que siempre hay un clima por el cual hay muchos efectivos movilizados y, por suerte y gracias a Dios, todavía no ha pasado nada. Pero hubo información esta semana que se decretó que va a haber esto. Son anuncios raros, ¿viste? Sí. Son anuncios raros porque pareciera siempre a priori como una decisión muy acertada, pero de esto lo escuchamos viendo todos los gobiernos, no sea los gobiernos, no solo los gobiernos nacionales, sino los provinciales, que a veces se toman decisiones independientes de gobierno nacional. La cuestión que el tema de los anuncios contra el flagelo de las, vamos a ponerle, de las barras. Qué palabra espantosa, flagelo. Sí, horrible. Pero como bueno, no tiene nada, como te azota, te llega, sí, no tiene que ver. Bueno, la cuestión es que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional, dijo que a través de una resolución de su ministerio decretó la creación de un registro nacional de personas con derecho de admisión en espectáculos futbolísticos. Ajá. Esto obviamente dentro del ámbito de la Coordinación de Seguridad Nacional del Fútbol. Y esta base contendrá nombre y apellido de cada uno de los individuos con el documento del club es hincha y los motivos por los cuales se lo tiene en la mira, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer con ese registro? Y yo te puedo llegar a hablar 5 horas de lo que se puede llegar a hacer con ese registro. Supuestamente es individualizarlos y más adelante se verá cómo se lleva a cabo. Recordá un dato, y ahora empezamos con el ping-pong. Recordá un dato. Este registro, amén que lo tenga el gobierno nacional, digamos, los derechos de admisión los manejan los propios clubes de fútbol. Bien. Entonces, yo soy el presidente, vamos a hablar de mi caso, que soy hincha independiente. Yo soy presidente, aparte fue un caso testigo en los últimos años. Yo soy presidente de Independiente, y si yo puedo negarle o no el derecho a un hincha a que entre a la cancha. No, por ahora, o hasta ahora, vamos a ver con este registro y cuál es la decisión del gobierno nacional, no se puede pasar por alto el derecho de yo, presidente, a hacer entrar a un hincha, fundamentalmente porque los barras, o la primera y la segunda línea de los barras, son todos socios. En ese esquema de ser socio, yo como presidente habilito o no para que puedan entrar. Así que veremos cómo se lleva adelante esto. Vamos a comenzar este ping-pong, como decías recién, escuchando en realidad la opinión de Gustavo Gravia, una persona que es muy grato escucharlo hablar de estos temas, sobre todo de fútbol y de barras, que sabe mucho al respecto, y habla en realidad acerca de las mutaciones que han tenido las barras durante todos estos años. Lo escuchamos. Hay dos cosas que son claves. El ingreso de la droga y de las armas se da fundamentalmente en la década del 90, como se da en toda la sociedad. Ajá, el claro. ingreso fuerte de la droga en la sociedad es de la cocaína, y en el ámbito de la tribuna hizo estragos, porque ya, digamos, lo que serían los soldados de los jefes de la barra comenzaron a ser mucho más incontrolables. Y lo otro es que el negocio del fútbol explota como negocio real, claro. en términos de guita televisiva, a partir de mediados de los 90, con lo cual cambia la composición del barra, que quiere ser el guapo de la cuadra, porque antes que era, bueno, yo soy de Boca y le voy a pintar la pared al de River y le voy a afanar la bandera porque yo soy el más macho. A partir de que empieza la guita grande, se dan cuenta de que ¿para qué me voy a pelear con aquel si voy a hacer un negocio grande acá? Y entonces comienza la gran transformación, que es lo que vemos en todo su esplendor en la última década, con las peleas internas de las barras. El concepto no es que las tribunas dan plata, salvo las tribunas grandes. El resto de las tribunas lo que dan es poder territorial. El que maneja la tribuna maneja el territorio. Entonces, lo que maneja es la posibilidad de hacer muchos negocios en el territorio. No es que el jefe de la barra, Almirante Brown, se va a hacer billonario por la plata que va a sacar de la cancha. Eso pasa en Boca, pasa en River, pasa en algún otro equipo. Puede ser San Lorenzo, que estuvo recaudando muchísimo en el último tiempo con todo lo que era la venta de carnets y todo eso. Pero en lo que es específicamente los equipos del ascenso, que vos ves que hay mucha violencia, tiene que ver con quién maneja el territorio. El que maneja territorio, además, después maneja todos los negocios de las pintadas políticas y todo eso. Por eso, por ejemplo, se están matando también en los Andes en el último tiempo, para ver quién maneja la tribuna, después va a manejar todos los negocios aledaños. Eso lo vemos, Carlos Del Frade, nuestro compañero, a quien se está escuchando, le mandamos un gran saludo. Siempre hacía mucho hincapié justamente en este tema, que tiene que ver con el poder territorial de los barras, y las barras también, los barras en realidad, como la fuente de la fuerza de choque que se tiene en muchísimos lugares. O sea, actúan como fuerza de choque para

el dominio de las barras bravas por el negocio que también lo es, y entonces ahora los enfrentamientos es entre las barras. Esto ya se sabe, ya es Vox Populi y todo eso, pero hay otro condimento que no se está haciendo mención, que es esta falta de hinchas de visitantes en los estadios de fútbol. También tiene que ver que los propios clubes, todo empezó con aquel Boca de Macri, que vaya casualidad, que es que no dejó que hinchas visitantes vayan a la cancha, porque se hizo tanta cantidad de socios que hoy es negocio que los visitantes no vayan, porque los clubes están llenando los estadios solamente. Entonces, en el esquema de la violencia, del barra brava y del enfrentamiento, hubo acuerdos empresariales por los cuales es mejor que los hinchas visitantes hagamos como que se haga como en Europa, que no vuelvan más. Total, les llenamos la cancha a nosotros y tenemos nuestro propio negocio, ya sea teniendo más socios en el club, el negocio de los barras queda en guardado entre nosotros, la venta de entrada queda todo en nosotros y no lo repartimos entre nadie, y cada uno, cada vez que es local, se queda con eso. Entonces, más allá de la violencia, también hay un acuerdo empresarial. También vos decías, así es, menciona el modelo europeo, que es un modelo, un estilo de fútbol. Justamente Pablo Lavarses en este caso va a hacer hincapié en este modelo europeo, en el caso de Inglaterra, que es un caso que siempre, creo que Macri en varias oportunidades lo ha mencionado como el ejemplo a seguir. Si les parece, lo escuchamos a Lavarses al respecto. No es imitable, entre comillas, porque se trata de un fenómeno bastante distinto. En segundo lugar, no es imitable porque tiene algunas consecuencias con las que no comparto. Las cosas más interesantes de la experiencia inglesa pasan por dos cuestiones que sí podrían ser tomadas. Una es un cambio de concepción general, según el cual el problema no son las barras, sino que el problema es todo el espectáculo futbolístico en su conjunto, y que entonces uno no tiene que hacer política para solamente el 0,03% de los sujetos, sino que tiene que hacer política para el 99,97%. El otro aspecto muy interesante de los ingleses fue el fortalecimiento de los hinchas como organizaciones de la sociedad civil, y eso es lo que permite que en Inglaterra hace 25 años haya una asociación inglesa de hinchas, y entonces los hinchas no son grupos de poder que negocian clandestinamente, sino que son, insisto, organizaciones de la sociedad civil que en consecuencia adquieren poder en su disputa política, no en su negociación clandestina. Esos son los dos elementos centrales de la experiencia inglesa en los que en general no se pasa. El modelo inglés no es perfecto. Los modelos europeos no son perfectibles. En realidad, lo que estábamos escuchando, como a veces la tecnología. Como la tecnología, estábamos escuchando a Pablo Lavarses, en este caso, precisamente haciendo mención a cómo se fue implementando en el caso inglés el esquema de asistencia a las canchas, de cómo se fue organizando entonces para que justamente esto que decía recién fue que no hubiese público visitante, fueran siempre locales, cómo se fueron agudizando los mecanismos de participación para que vaya el que paga, y el que paga mucho, o bueno, o que se arme un esquema en el cual vayan, en este caso los barras, que es una presencia habitual también en nuestras canchas. Vamos a escuchar de nuevo a Lavarses, además amplía en lo que tiene que ver con este tema. Lo que cuando yo dije antes, una consecuencia indeseada o deseada. La reestructuración edilicia del fútbol británico, como se hacía por capitales privados, porque todos los clubes eran asociaciones, empresas, digamos, implicó que para recuperar el capital invertido tuvieran que elevar muchísimo el costo de las entradas. Esto produjo un darwinismo social y económico drástico. El fútbol inglés era un fútbol de clase obrera y pasó a ser un fútbol de clases medias y medias altas. Esto ya lo está viviendo el Brasil, con lo mismo, el mismo proceso, la reforma de los estadios, la concesión privada de los estadios, la administración privada de los estadios y la elevación de los precios de los billetes, de los tickets. Esto no es algo que yo propongo, ni mucho menos para el caso argentino. Digamos, no creo que la solución deba hacerse a expensas de ciertos grupos sociales, de sus clases populares. Eso de ninguna manera. Sin embargo, creo que a más de uno lo tienta, ¿no? Porque además se participa de la idea de que los culpables de la violencia son las clases populares y entonces mejor expulsarlas. Y eso serían, no uno, dos errores. Era Pablo Alabarces, entonces, dando su mirada, su aporte al respecto de los barras. Como decíamos, este era un ping-pong que nosotros estamos reciclando, que fue utilizado durante el año pasado. Lo que porque hago mención a esto, porque en realidad justamente ahora vamos a escuchar uno de los audios que habla del post-grondonismo en la AFA y del post-grondonismo, lo que tiene que ver con la organización de los barras en las canchas. No sé en qué quedó la elección de la AFA, que fue un tema importante para el mes de diciembre, porque además no daba los números. No sé se para pasó para el mes de marzo. Sí, después van del papelón. Tiempo. Sí, van ganando tiempo. Hay un chiste muy divertido, que si el balotaje se definía en la AFA, ganaba hasta Olvícer. Es un chiste. Que pero, ya ganó, aparte. Que ya había ganado, supuestamente antes de las elecciones. Está muy bien. Divertido. Te digo que es válido, entonces, bueno, así que para el mes de marzo y no se sabe la fecha. No, sí, capaz que se sabe, yo no la recuerdo, pero es en el mes de marzo. Con Tinelli segura. Sí, hay que ver cómo se llega, hay muchas negociaciones y capaz que no llega segura, lo más probable es que no llegue segura. Y que sea solo Tinelli o un candidato de consenso. Capaz que hay otro candidato de consenso. Qué delirio. Y sí, te estoy diciendo un cordobés de la Sota. No, el presidente de Belgrano de Córdoba. Masa. El presidente de Belgrano de Córdoba, hay que ver, por eso no digo. ¿Y quién es el presidente de Belgrano de Córdoba? No me acuerdo. Pero aparte es un caso testigo. ¿Belgrano de Córdoba está en la A? Sí. Ah, claro. No sabe nada de fútbol. Bueno, pero ¿para qué te estoy preguntando? Bueno, te estoy tirando todas preguntas y ganas tiempo también, ¿eh? Lo paradójico que tiene el presidente de Belgrano de Córdoba es que llegó al club en un club gerenciado. O sea, era la antítesis de lo que se quiere del fútbol argentino, porque el fútbol argentino, entre comillas, sigue siendo... Es un CEO, digamos, está como a tono. Claro, no, pero y parece que hizo las cosas tan bien que después dejó el gerenciamiento, fue a elecciones y ganó, y ahora está haciendo, y la verdad es que Belgrano se lo nota bien, la verdad, no voy a ahondar en el tema porque no lo sé, pero llegó en esas condiciones y se quedó y después fue elegido por la gente, o por los votos de los socios. Bueno, vamos a pasar entonces, justamente esto es la era post-grondona todavía, escuchamos nuevamente a Juan Pablo Lugones pensando en las barras en estos tiempos que se vienen. Hasta el presente, con pocos meses de la muerte de Grondona, hay una continuidad, ¿no? Y la mayor prueba de la continuidad es cuando uno mira hacia arriba y ve la tribuna. Están todos, ¿no? Puede haber gestos distintos, formas distintas, pero por ahora no hay un cambio, ¿no? Para ser franco, nosotros siempre decimos que es todo un símbolo que los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol jamás hayan sido recibidos por la AFA, y que sí haya sido recibido los grupos de barras como Hinchadas Unidas Argentinas. Ahora, ya no está más Grondona, sin embargo, los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol no han sido recibidos por la AFA, ni mucho menos por el gobierno nacional. En ese caso hablaba del gobierno nacional que encabezaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era a lo que hacía mención durante la situación del año pasado. Bueno, veremos qué ocurre este año. Armando Pérez se llama el presidente de Belgrano de Córdoba. Que tendría consenso entre varios y fundamentalmente tendría hasta el apoyo de Macri, por lo cual no es un dato menor de querer fogonearlo Macri. Supuestamente hasta ahora el presidente de la Nación, raro todavía decirlo así, ¿no es cierto? Pero bueno, es el presidente de la Nación, no se ha metido de lleno con el tema de la interna de la AFA, pero bueno, vamos a ver. Recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Contanos cuántas pizzas vale tu sueldo, cuántos pocillitos de café tenías, cuántos pocillitos de café pagabas de luz por mes y qué es lo que pensás de estos aumentos que fueron anunciados en el día de ayer. Tengo más información en lo que tiene que ver con las provincias. Fíjate que Córdoba y Tierra del Fuego pagaban tarifas de electricidad superiores, hasta 7 veces superiores a las de aquí, a las de la provincia de Buenos Aires. Estaría aumentando también el costo de la electricidad para todos, y en el caso de estas provincias, estos aumentos serían solamente, abro muchísimas comillas para decir solamente, de entre el 35 y el 40%. Y también es importante que tomar en cuenta que, según algunos estudios recientes de una de las organizaciones que justamente se ocupa de estudiar lo que tiene que ver con los consumos de electricidad, de energía, en realidad, las tarifas de las distribuidoras de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Jujuy, con respecto a las de Edenor y Edesur, tienen distintos niveles de consumos, están distorsionados, y esta distorsión no se va a reducir con este nuevo esquema tarifario, sino que esta sería una reducción que afectaría solo a algunos de los casos, ya que a partir de las altas tarifas vigentes y el costo de la electricidad también van a sufrir fuertes incrementos del orden del 100% al 150%, provincias como San Juan y Mendoza, y también casos extremos como el de Catamarca y de Santiago del Estero, que tienen energía subsidiada, que los valores del servicio más próximos a los de Denor y de Sur son los que tienen estas provincias. Por lo tanto, el aumento para ellos, para que el de arriba, el de San Juan y el de Mendoza, que sería tan solo de entre 150 y 200%, en el caso de Santiago del Estero y Catamarca, sería de alrededor del 400%. Así que también aquí hay un poco de federalismo en lo que tiene que ver con los aumentos. En esta cuestión de números que estás diciendo, vamos a ver si después durante el programa podemos hacer mención, pero solamente te agrego uno. En el día de ayer se hicieron presentes en ATE los trabajadores del INDEC, y en una conferencia de prensa explicaron varias cosas, pero con un dato concreto. Para los nadie puede ganar menos de 15.670 pesos para estar en condiciones, vamos a decirle, loables de vivir diariamente. Uh-huh. 15.670 pesos, ojo, los trabajadores del INDEC pertenecientes a ATE fueron los que hicieron este informe. Digamos, en toda esta cantidad de número, mínimamente se debería cobrar ese salario. Escuchamos un poco de música y seguimos aquí en Sobre la Hora. Splendid informa. Mañana en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados 4 décimos. Hubo dos gendarmes heridos tras un procedimiento policial en la Villa 1114. Los hombres de la Fuerza de Seguridad fueron heridos de bala en sus piernas en medio de un operativo que se realizaba para trasladar dos autos robados encontrados en uno de los ingresos a ese asentamiento de Bajo Flores. Los efectivos heridos fueron llevados al Hospital Churruca, donde quedaron internados fuera de peligro. Imputan por amenazas al hijo de Milagro Sala. la justicia de Jujuy abrió una causa en la que imputó por amenazas a Sergio Chorolque Sala en el marco de una denuncia presentada por el gremialista municipal Carlos Perro Santillán. La imputación fue dispuesta en las últimas horas por el fiscal de investigación 2 en Feria, Aldo Lozano, por el delito de amenazas. ATE anticipa medidas de acción directa. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, anticipó que en los próximos días implementarán medidas de acción directa que como mínimo será un paro nacional. Además advirtió que la ola de despidos masivos tiene como antecedente los 95.000 trabajadores precarizados que instauró el gobierno anterior. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 22 grados 4 décimos, humedad 68%, cielo nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio Publicitario. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. El sábado, la tierra del buen vino recibe al Superclásico. En Mendoza juegan River Boca. Boca River. Por Splendid lo vivimos desde las 20 y lo relata Claudio Bonomo. Lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. De espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Apretando los dientes. De nuevo a buscar. Hay un contrabando de medialunas acá adentro, terrible, temible. Pero están muy ricas, están calentitas. No hay cosa más linda que comer medialunas calentitas. De mate y medialunas en esta mañana. ¿Hace cuántas medialunas vale tu sueldo? Te digo que podemos incrementar. No sé si aumentó. La otra semana estaba. Mira, estoy sacando la cuenta en vivo. Aumentó. Mira. Estaban los 54 pesos, pasaban a 56, ya están 60 en un abrir y cerrar de ojos. Te digo que fue la semana pasada, no pudimos conseguir, pero sí esta semana. Se comunicaron nuestros oyentes al 011-4010-7157, al 011-4010-7158, y también a nuestro muro de Facebook, tal y como lo hizo Osmar Watson, por ejemplo, que dice que si el trabajador es propietario. Estábamos recordando que las consignas tienen que ver con que nos digas cuántas pizzas vale tu sueldo, cuántos cafés, cuántos pocillitos de café en un bar tu sueldo, y en base recordamos a las diferentes opiniones que ha tenido. Primero el titular de uno de los titulares del Ministerio de Hacienda, estamos hablando de Alfonso Paradgay, al respecto de la del fin del cepo, y en este caso también en el día de ayer y en el día de hoy están hablando en diferentes diarios acerca de, bueno, el subsidio era para que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires paguen lo que un pocillo de café en un bar, a diferencia de lo de las provincias, cosa que tampoco es cierta, porque recién veíamos que hay provincias como Santiago del Estero y Catamarca que tienen tarifas altísimas también de electricidad y que también tendrán aumentos altísimos ellos. Entonces, al respecto decía Osmar Watson que si el trabajador es propietario del valor que crea, se deduce que todo capital acumulado es propiedad social, no individual. Que siendo colectiva toda producción, el obrero tiene derecho en proporción a su trabajo una participación en los productos y beneficios. En fin, dice que esto es un principio federativo, nos lo comparte en nuestro muro de Facebook también, haciendo mención a lo que tiene que ver de alguna manera con estos aumentos dentro de lo que tiene que ver con la electricidad, aumentos anunciados formalmente por el ministro en el día de ayer. Bueno, mientras esperamos el contacto con la primera entrevista del día, Tenemos mensajes de nuestros oyentes también. Perdóname, discúlpame. Yo me largaba con información y tengo tanto acá. Tanta información que no sabía por dónde arrancar. También tenemos a Isabel de Ciudad Evita que dice que no está para nada de acuerdo con el gobierno. Dice que su hermana que vive en Río Negro, que es una provincia generadora de energía, paga lo que dice Aranguren. Igualmente, dice Isabel, todos vamos a pagar muchísimo más. También Mario de Wilde dice que está disconforme con el aumento de las tarifas y más con la forma. Dice que sea de un mes para otro es una barbaridad. Y otra cosa son las tarifas que pagan en Puerto Madero y Recoleta. También dice un chiste, aporta Mario de Wilde. Andrés de Caballito dice que este gobierno es como volver a la Revolución Libertadora, una venganza a lo que hizo el peronismo abriendo los mercados y demás. Ayer, dice Yamira Cafrune en Cosquín, hizo un paralelismo con los momentos históricos parecidos, diciendo que es algo cíclico. Yo tengo 79 años y la verdad me cansó la Argentina. Siempre volvemos a lo mismo, a joder al pueblo. Bueno, muchas gracias a Andrés también, que se comunicaron con nosotros al 011-4010-7157. 011-4010-7158. Y Rolando de Temperley, se quiero hacer un llamado a la solidaridad. ¿Quién conoce el paradero de Moyano, Moyano Hijo, Barrio Nuevo? ¿Cuánto gordo hay sentado en el sillón de los sindicatos que no están buscando a los afiliados? Por otro lado, dice, por recomendación médica, Macri no pudo participar de la reunión de la CELAC llevada a cabo en Quito por su problema de la fisura de la costilla. Sería bueno que le recomienden que trate la fisura que causó en la sociedad, principalmente entre los trabajadores y los jubilados, porque si no, no va a poder asistir ni a la casa de gobierno. Rolando, como siempre, comunicándose programa. No sé, no es muy confiable la ausencia de Macri en la CELAC, digamos, pudo ir a Davos y no a la CELAC, así que mucho la gente no le cree ahí. No, la verdad que no, y además si supuestamente el problema tiene que ver con algo físico en asistir, bueno, fue la vicepresidenta que también tiene un problema físico concreto y que viaja a Quito y se la vio muy bien, muy en desacuerdo estoy con sus opiniones, pero muy bien se la vio allí en la cumbre. Y con respecto a lo que decía, preguntaba Rolando acerca de convocar a dónde estaban los sindicalistas, bueno, recién lo escuchábamos a Pepe, vamos a estar justamente ahora haciendo mención a eso. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, en los próximos días se va a convocar a una medida de fuerza, que es un poco lo que en el marco de lo que se viene reclamando por los diferentes despidos que está habiendo en el sector público. Recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Nos vamos ahora a Río Negro, porque allí fue detenido el principal dirigente de los trabajadores estatales de la provincia. Rodolfo Aguiar, quien es el titular de ATE en esa provincia, también dos integrantes de ATE de la provincia de Río Negro. Obviamente se estaban pidiendo ahí por reincorporaciones. Están acompañando el reclamo de trabajadoras de la Universidad del Comahue que fueron despedidas. Se trata de 12 personas que realizan tareas de limpieza en la Facultad de Derecho a través de la empresa tercerizadora Litoral Cleaning. Y lo que estábamos escuchando tiene que ver con una de las noticias de la semana en el marco de las diferentes respuestas que se vienen dando por parte del poder político y del poder de policía a los reclamos que viene habiendo por parte de los trabajadores. Esta semana le tocó el turno a la provincia de Río Negro, un hecho que se repite en buena parte de lo que tiene que ver con los despidos, que es el de despedir a los trabajadores y trabajadoras de limpieza de diferentes dependencias públicas. Lo mismo estaba ocurriendo también allí en la provincia de Buenos Aires. En el marco de este reclamo fue detenido Aguiar, como escuchábamos recién, Rodolfo Aguiar, que es secretario general de ATE de Río Negro, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un saludo a ustedes y también a la audiencia. ¿Qué tal, Aguiar? Federico Chechele te saluda, buenos días. Bueno, contanos primero, antes de hacer una serie de preguntas, contanos realmente qué fue lo sucedido esta semana ahí, que te detuvo 10 horas, que tuviste 10 horas detenido en una comisaría de ahí en Río Negro. Bueno, sin lugar a dudas, fue una jornada muy difícil, pero hemos sido objetos de una detención ilegal. A esta hora, cuando ya han transcurrido 4 jornadas, no pesa, la justicia no ha podido formalizar ninguna imputación en nuestra contra, lo que muestra que en realidad se trató de un claro intento de disciplinar de infundir miedo, de infundir temor sobre todos aquellos trabajadores que deciden reclamar para que sus derechos sean garantizados. La detención fue violenta mucho más allá de lo que las leyes habilitan, un arresto del que todavía tenemos los golpes, las contusiones, que violentó cualquier protocolo de seguridad y además la convocatoria a un operativo policial inusual en nuestra provincia, con el grupo especializado de policía COER para nuestro traslado a tribunales, cuando en realidad hacíamos ese traslado en calidad de ciudadanos comunes sobre los cuales sí, claro, no pesa ninguna imputación. Nosotros desde nuestra CTA estamos llevando adelante un reclamo en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue. Como todos saben, los ámbitos de las universidades nacionales son territorios nacionales y de competencia federal. Por eso llama más aún la atención la intervención de la policía rionegrina y, por supuesto, de un juez de la provincia. No existen dudas de que el poder político dio precisas instrucciones a la justicia para que se lleve adelante esa detención, y lo que hay que valorar, lo que no sabemos de qué manera agradecer, es por supuesto aquellas numerosas expresiones, movilizaciones que se llevaron adelante de manera inmediata, no solo en nuestra provincia, sino a lo largo y a lo ancho del país, y esta repercusión nacional que tuvo la noticia, que fue lo que en definitiva impidió que la detención se prolongara por muchas horas más. El juez tuvo que terminar aceptando a casi sobre la medianoche que no existía ninguna imputación, que no había finalizado la prevención policial, pero que firmaba el acta de nuestra libertad. Está claro. Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA de la provincia de Río Negro. Rodolfo, claramente lo que te sucedió esta semana, ¿lo enmarcás en esto de en este tema de judicializar la protesta? Por supuesto, mire, el cambio de escenario político a nivel nacional, un gobierno no necesita dar directivas expresas, los gestos alcanzan y políticas comienzan a implementarse a nivel nacional, inmediatamente se propagan en el resto del país, necesariamente tienen impacto en cada una de las provincias, y no tenemos dudas que esta pretende ser la respuesta, que la policía, que las justicias comienzan a ser utilizadas en nuestro país para garantizar en cada uno de los distritos provinciales políticas de ajuste, de achique, que impactan negativamente y que golpean con dureza a los asalariados, no solo a los estatales, a los empleados públicos, sino también a todos de cualquier rama de la actividad privada y aquellos sectores sociales de menores ingresos. Esto tiene que ver también con intentar poner un límite, con intentar bloquear o un dique de contención a las verdaderas demandas, a la prioridad que tenemos los trabajadores, que es poder recuperar poder adquisitivo. No nos pueden hacer creer aquellos mismos que hace un mes decían que la inflación en la Argentina superaba los 40 puntos, que ahora nos vengan a decir que va a ser de 20 o 25 claro, puntos. No vamos a creer en esa farsa. Ya hay mediciones oficiales en algunos distritos, San Luis 6,5% mensual, la capital federal casi un 4% mensual. Evidentemente la inflación proyectada para este año superará los 40 puntos, pero acá hay que hablar de otras cuestiones que están sucediendo. Aumento en los combustibles en el mes de enero, un nuevo incremento previsto para el mes de marzo. El tarifazo reciente en la electricidad, que aumenta casi un 700% la tarifa de la luz en algunas regiones de nuestro país. La devaluación de la moneda en más de un 40%. El quite de retenciones a algunos, los principales sectores exportadores, están favoreciendo una fenomenal transferencia de recursos de los sectores económicos de menores recursos a los grandes grupos económicos de poder. Pero hay que decir también que el alza indiscriminada de precios, que la remarcación escandalosa en las grandes cadenas de supermercado, que luego actúan como formadores de precios, nadie la puede frenar. Tenemos un nuevo programa de productos cuidados, de precios cuidados, que contempla 317 productos, pero resulta que si vamos a cualquier góndola de cualquier supermercado, no encontramos más de 60 de esos productos, con el agravante que ahora este nuevo precios cuidados no contempla la carne vacuna, el pollo, las frutas, las verduras, artículos que resultan esenciales y que componen la canasta alimentaria. Y Rodolfo, buenas noticias para los trabajadores. Claro, Rodolfo, contame también un poco cómo, digamos, en qué medida, cómo quedó el conflicto de los trabajadores allí en la Universidad del Comahue, y si hay otros conflictos de las mismas características. Me refiero justamente a rescindir los contratos de las empresas de limpieza, que notamos que es como un común denominador en varias áreas del Estado en diferentes provincias. Bueno, en primer lugar hemos tenido un primer logro, en este conflicto, luego de la gran repercusión que ha tenido la medida, un conflicto que prácticamente se ha nacionalizado, hemos logrado firmar un acta con las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue y los trabajadores pudieron cobrar todas las deudas salariales que tenían la empresa para con ellos, más un reajuste que se planteaba desde nuestra central sindical. Fue la propia universidad la que se hizo responsable y con fondos propios pagó toda la deuda a los trabajadores que había dejado esta empresa. Uh-huh. Lo que tenemos que tener claro que estas son empresas tercerizadoras que todavía quedan de la década del 90 en algunos lugares del país y evidentemente hasta ahora podían violentar todas las leyes laborales, no realizar aportes jubilatorios, no garantizar una obra social, una administradora de riesgos de trabajo. Las autoridades también se han pronunciado por la rescisión del contrato de esta empresa y plantean una nueva licitación con la obligatoriedad de que sean retomados en sus puestos laborales todos los trabajadores despedidos. Por supuesto, para la CTA esta no es la solución de fondo. Nunca el Estado debió haber tercerizado, debió haber delegado estos servicios que le son propios. Nosotros creemos que en los próximos días hemos decidido mantener los bloqueos a la universidad. La propia Alta Casa de Estudios ha suspendido todas sus actividades académicas para la semana que viene y tenemos otra reunión prevista para mitad de semana. Nosotros esperamos que en ese momento aparezca la solución definitiva. Rodolfo, concretamente esta semana, justamente en un caso muy similar al que pasó cuando vos estabas defendiendo a los trabajadores ahí en Río Negro, pasó algo similar en Cancillería de la Nación, con 15 trabajadores de una empresa también tercerizada, y en la cual el planteo de ATE Nacional a los funcionarios de Cancillería fue concreto: den de baja a las empresas, basta de tercerizar, porque terminan explotando a los trabajadores y aparte gastan menos plata. Digamos, si el Estado contrataría a los trabajadores en su rol de tal, como tal, digamos, deja de pagarle a una empresa que siempre le terminan haciendo unos dibujos y por ende mayor gasto. Bueno, por supuesto. Mire, acá lo que llama la atención es por eso que estamos pidiendo que se investigue el contrato con esta empresa, es como usted bien refiere lo que ocurre con el resto, y que se investigue a las autoridades que firmaron y que avalaron este contrato, porque no puede explicarse cómo una empresa que no tiene una oficina, no tiene un teléfono, ni siquiera un representante ni en las provincias de Río Negro ni en Neuquén, donde tiene sede estas facultades, que es una provincia de Santa Fe, pueda brindar este servicio acá. Esto no se explica si no fuera a través de favores mensuales que luego estas empresas realizan a algunos altos funcionarios. Se tiene que terminar, como usted bien refiere, esta tercerización y por supuesto que es menos oneroso para el Estado garantizar los servicios de manera directa y sin ningún tipo de intermediación. Ajeno a toda esta problemática, Rodolfo, digamos, ¿cuál es el panorama real en Río Negro con el tema de los despidos y si evalúan alguna medida de fuerza de acá para adelante desde ATE a nivel nacional? Bueno, en principio no hemos tenido en la provincia de Río Negro todavía, si bien estamos en alerta permanente, monitoreando cada uno de los organismos y dependencias públicas nacionales, aquellas dependencias del Estado Nacional que tienen que funcionan, que tienen sede en nuestra provincia, no han producido despidos hasta ahora. Ahora, estamos muy preocupados porque esto ya no es solo en el Estado. Algunas municipalidades también comienzan a imitar esta idea que está planteando el Gobierno Nacional, que es de ajustar, de achicar el Estado, y se comienzan a producir algunos despidos. Nosotros hemos sido convocados para esta próxima semana, el día 3 tenemos que estar en la capital federal, van a estar presentes todas las provincias del país. Sin lugar a duda, el mandato que lleva Río Negro a esa reunión es claramente instrumentar, poder votar, poder definir una medida de fuerza nacional como un inicio de plan de lucha que nos permita poner un freno a esta política de despidos en todo el país, porque nos quieren, el poder tiene su estrategia, el poder político nos quiere poner a discutir los despidos para que no discutamos salarios y para que asistamos a una baja salarial en este año 2016. Eso resulta claro, por lo tanto tendremos que discutir el día 3 en Buenos Aires con la presencia de todas las provincias cuál va a ser la mejor medida para poder llevar adelante, y lógicamente que se está planteando una necesidad crucial en este momento. Uh-huh. Es la unidad del movimiento obrero. No puede ser que se siga insistiendo en mantener algunas de las diferencias que las distintas centrales sindicales de los distintos sindicatos hemos mantenido. Hoy hay un interés absolutamente superior, y que es el de poder garantizar el poder adquisitivo de todos los trabajadores y que no exista un solo despido y que se garanticen todas las fuentes laborales. Ese es el otro gran desafío en el que nos encuentra este inicio de año 2016. Así es. Bueno, Rodolfo, un gusto conversar con vos. Seguiremos comunicándonos durante el año también, bueno, viendo las novedades. Muchas gracias por atendernos. Nosotros siempre los agradecidos con todos aquellos medios que, como quedó demostrado con nuestra detención, quedan muchos todavía en el país que garantizan que todas las voces puedan ser escuchadas independientemente que se piense como se piense. Un saludo para todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Era Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro, detenido esta semana en el marco de una protesta de trabajadores y trabajadoras de limpieza de la Universidad Nacional del Comahue. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. suele ser duro aprender. Apretando los dientes. Aleluya. Traliza, una canción divina de Amor Amarillo de Gustavo Cerati que estamos compartiendo aquí en esta mañana. Recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Tenías alguna información, Fede, para compartir? Una de las que tengo guardadas fue la importancia de lo que pasó esta semana a nivel político, la reunión que hizo Rogelio Frigerio, el ministro del Interior de la Nación, que juntó a todos los partidos políticos para una reforma electoral. Se habló concretamente de desdoblar la nación con la provincia, algo que sería bastante insólito. Tiene una novedad, tiene una lógica política, que cuál es. Es muy difícil que el Frente Cambiemos se reorganice para ganar la provincia de Buenos Aires en poco tiempo. Entonces ellos verían con buenos ojos separar la elección de la provincia de Buenos Aires de la nacional. Recordemos que va a ser una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, o sea, van a elegir senadores, sí. Pero bueno, sería la intención del gobierno nacional, sería que en un momento se vote en las provincias, que un día se vote en los 24 distritos nacionales y otro día se vote a nivel nacional, para despegar esto que te estaba comentando. Sin embargo, hay un dato que es muy importante. Habría la intención, está la intención, no lo voy a decir en potencia, lo vamos a decir así porque según fuentes que me han comentado son ciertas, está la intención de un sector que concretamente es del Frente Renovador de Sergio Massa, con la intención de que este desdoblamiento sea en una tercera parte, que serán los municipios. Y ahí sí ya sería una reforma electoral más que importante, que los municipios voten por un lado, las provincias voten por otro y la nación por otro. Sería, obviamente estamos hablando de tres elecciones, con la carga que tiene, sin embargo sería con una lista única, con voto electrónico, entonces se podría agilizar en lo que sería un drama, pero sin embargo sería la primera vez que los municipios tengan un derecho como federal o con autonomía en el voto. Uh-huh. En el voto. Después en dinero ya lo venimos contando todos los sábados, cómo los intendentes van a buscar plata, tanto la gobernadora Vidal como en otros distritos, en otras provincias. Pero la autonomía y ese federalismo que quieren los municipios de desligarse de la provincia de Buenos Aires sería muy importante. Siempre recordando también los contextos, hoy lo veníamos charlando, digamos, no es lo mismo tener a lo que era en su momento el 54% de Cristina Kirchner que tener a Aníbal Fernández, digamos, están jugando un poco con esa posibilidad de poder armarse bien para adentro y sacar sus votos ajeno a los candidatos que haya a nivel provincial y nacional. Es un tema que va a tener mucho debate y que si se da va a ser algo bastante, una cosa bastante histórica acá para en las próximas elecciones, que es en el año 2017. 011-4010-7158, 011-4010-7157. Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires la temperatura 24 grados. Supermercados chinos advierten que los aumentos de las tarifas pueden trasladarse a los precios de los alimentos. El director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas de Argentina, Miguel Ángel Calvete, dijo que esas subas pueden trasladarse a los precios de los alimentos si no hay una política de fondo que realmente permita sostener los valores en el tiempo. El dirigente afirmó que cualquier variable puede impactar en la canasta básica y aseguró además que un acuerdo con las limitaciones que ha demostrado el programa de precios cuidados no puede sostenerse ante los cambios de tarifas u otros ajustes. Un hombre murió al caer su camioneta por un acantilado en Mar del Plata. El hombre fallecido y una mujer que recibió heridas se encontraban en una camioneta que cayó por un acantilado en la ruta 11 entre las ciudades de Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Fuentes policiales dijeron que el accidente ocurrió alrededor de la 1 en el barranco a la altura del kilómetro 504 de la ruta 11 por causas que aún no pudieron ser determinadas. Los bancarios convocan a una jornada de protesta contra los despidos. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, llamó a una jornada de protesta para el lunes próximo. El rechazo de los despidos injustificados producidos en los bancos Central y Provincia. Según el gremio, la jornada de protesta se realizará de forma sorpresiva y durante toda la jornada. Está todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados, humedad 85%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Cerramos los torneos de verano desde Mar del Plata con el Clásico de la Plata. Juegan Estudiantes Gimnasia. Lo relata Ed Feldman. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. ¿Qué tal? La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña. Así definió la reunión en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. Reunidos que estuvimos, hicimos una carta al presidente para que nos reciba y el presidente contestó que no tenía tiempo. Así, y nos manda, nos deriva de aquí en adelante, dice, para este efecto tienen que remitirse, por si no propone nueva fecha, no se disculpa nada, simplemente remitirse a la Secretaría de Derechos Humanos, una especie de mal broma, de mal gusto, porque nosotros la Secretaría de Derechos Humanos la hemos construido, la hemos armado y estamos caminando esos pasillos y esas salas permanentemente desde hace años en que existe. Entonces derivarnos ahí, hablar entre nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después, en un llamado particular, nos dicen que sugieren que vayamos a ver al señor Peña. Y bueno, nosotros llevamos un documento elaborado, diferentes puntos, todos a tratar, y fuimos desgranando ese contenido con algunas, digamos, reacciones negativas por parte de Peña, que decía que no era así, bueno, la discusión. Milagro Sala cumplió 2 semanas presa. En este marco se sigue realizando una campa en Plaza de Mayo exigiendo su liberación. Escuchamos al dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Nahuel Casademunt, en declaraciones a Radiográfica. Hoy Milagro representa un poco a cada uno de nosotros, ¿no? Digo, Milagro la están acusando por un tumulto en una plaza pública, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. O sea que si tomamos como relato lo que le está pasando a Milagro, cualquiera de los que estamos hoy acá, acampando y peleando por la libertad de una compañera, podríamos estar presos. La misma situación que ella. Entendemos que esto es un mensaje hacia el campo, hacia los dirigentes, hacia las organizaciones populares, hacia aquellos que estamos acá resistiendo estas políticas neoliberales, y lo que tenemos que hacer es no permitir que esto siga sucediendo, estar juntos, unidos. Acá hay un montón de compañeros. En Santa Fe preocupa el alza de los precios. Subió el 48% la tarifa del agua. Desde la Unión Nacional de Usuarios y Consumidores señalaron que de esta manera el Estado estimula la inflación. Escuchamos a Alberto Muñoz en declaraciones a FM Chalet. Se le suma el aumento tarifario. Acá en la provincia de Santa Fe, en el caso del agua, tenemos un aumento del 48%, casi el 50%. Y yo creo que cuando uno discute tarifas, no solo discute tarifas, lo que está discutiendo es la calidad del servicio que se brindan por esas tarifas. Y nosotros tenemos un problema muy grande, ¿no? En Santa Fe tuvimos durante todo el año pasado socavones en la ciudad que indudablemente horrorizaron a todo el mundo y todavía tienen en vilo a muchos ciudadanos, porque la inversión en rehabilitación y mejora que se había exigido después de la audiencia pública anterior a la última, que le pedía a la empresa que invirtiera en rehabilitación y mejora, no se hacía, no se hizo. Para el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el triunfo electoral de Mauricio Macri significó un retroceso para todo el continente. En diálogo con FM La Lechuza de San Juan, Linera destacó que fue una decisión de la población y llamó a revisar y corregir errores para retomar el camino de los gobiernos revolucionarios. Lo escuchamos. Es un retroceso, no cabe duda, para todo el continente. Fue una decisión de la población. Nos toca a los gobiernos y partidos de izquierda rápidamente revisar de manera transparente y franca, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los errores? Y rápidamente enmendar los errores para retomar otra vez el camino de los gobiernos revolucionarios en el continente. Desde el domingo 20 de diciembre se busca en la localidad de Potrerillos, en Mendoza, a Dante Garbini, un joven de 21 años quien fue visto por última vez a la madrugada del 19 de diciembre de 2015 en una fiesta electrónica de la cual fue expulsado por protagonizar una supuesta pelea. Escuchamos al abogado de la familia, Pablo Salinas, en declaraciones a FM La Leñera. Esto marca un precedente histórico al haber la Cámara Federal revocado la decisión de primera instancia y haber otorgado competencia federal. Esto lo habíamos pedido en otros casos, se pidió en el caso Bordón, se pidió en el caso Cabrera Baigorre, nunca se había conseguido. Esto me parece que también es muy importante, sobre todo para darle trascendencia al caso y de esta manera impulsar que se muevan todas las fuerzas federales para buscarlo a Dante, porque lo que más llama la atención es la insensibilidad que existe. Entonces, lo que la familia, lo que María Victoria González, lo que la abuela de Dante le piden a la justicia es que investigue si hay alguna relación entre la desaparición de Dante y el hecho de que fue expulsado varias veces de la fiesta. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes. Y hemos conversado bastante acerca de lo que fue el año pasado allí en Hachal, en la provincia de San Juan, el derrame de cianuro realizado por la empresa Barrick Gold y la situación que vivían los pobladores de Hachal. Entre otras cosas, recuerdan que primero negaron la contaminación del agua a los empresarios de la Barrick, inclusive creo que hasta el propio gobernador se hizo eco de generar una especie de tranquilidad a la población mientras acercaban algunos bidones de agua potable. Desde ese tiempo a esta parte hay muchísimas cosas que no siguen claras justamente en lo que tiene que ver con la potabilización o no del agua que están bebiendo. Es por eso que los vecinos y vecinas de Hachal, que están organizados en la asamblea y que vienen denunciando recurrentemente a la Barrick Gold, también denunciaron en este caso la contaminación del agua por parte de la empresa, exigieron la construcción de una planta potabilizadora y, según la información que tenemos entre otros medios a través de la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta ha sido una exigencia exitosa para los vecinos. Es por eso que estamos ahora en comunicación telefónica con Saúl Ceballos, integrante de la asamblea. ¿Qué tal, Saúl? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a toda su audiencia. ¿Cómo anda? Bueno, queríamos preguntarle si cómo es esta situación, cómo están viviendo este tiempo, post lo que fue la contaminación reconocida finalmente por la empresa en el marco de lo que fue el derrame de cianuro y la construcción de esta planta potabilizadora. Bueno, nosotros no hay ninguna construcción de ninguna planta potabilizadora que esté dando solución al problema de toda la cuenca subterránea del río Hachal, ¿sí? Uh-huh. Eso hay que aclararlo. Nosotros seguimos pidiendo información, seguimos exigiéndole al Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, exigiéndole al Secretario de Medio Ambiente de la provincia de San Juan, al Director de Hidráulica de la provincia de San Juan, al Presidente de OCE de la provincia de San Juan, que nos den información de todo lo que han podido recabar como información de estudios de análisis desde el 13 de septiembre hasta la fecha. Eso lo hemos conseguido en forma parcial con el presidente de OCE y en forma negativa, totalmente reacios a dar información de todos los otros organismos. La situación sigue siendo muy, muy parecida a la de septiembre, en donde no tenemos información veraz desde el gobierno de la provincia de San Juan. Han cambiado las autoridades, el ex vicegobernador ahora es el actual gobernador y sigue todo igual. Hace más de 4 meses que no viene ninguna autoridad de la provincia de San Juan y nosotros nos sentimos abandonados. O sea, prefieren seguir defendiendo a una multinacional que al pueblo de Hachal e Iglesia. Por lo tanto, la situación en materia, digamos, bueno, un poco lo que se dio a conocer después de lo que fue el derrame, inclusive por los propios estudios de la universidad, que tienen que ver con que el agua estaba contaminada no solamente con cianuro, sino con plomo. Digamos, esta situación por parte de la empresa siguen sin dar respuesta, sin resolverla de fondo tampoco, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo único que se fue obteniendo como información y lo que seguimos obteniendo como información es por presiones que nosotros hacemos para que la municipalidad pague algunos análisis y por presiones que nosotros hacemos y por información que se genera a partir de la causa judicial. Pero acá los responsables administrativos Es decir, el gobierno de la provincia de San Juan no ha dado respuesta alguna a nuestros pedidos. Uh-huh. Simplemente este anuncio que llega a partir del recurso de amparo presentado por los habitantes de Moña y en la localidad de Jáchal, en el cual supuestamente Obras Sanitarias y Sociedad del Estado anunció la construcción de una planta. Esta noticia, si no me equivoco, es también ahora, del mes de enero. Sí, pero hay que corregirla. ¿Por qué? Porque es un... A ver, van a hacer embotellar agua, uh-huh, para entregarla todos los días a los vecinos. Bien. Eso no es una planta potabilizadora, ¿sí? Sí, sí, sí, es una embotelladora. Agua embotellada, claro, generar una planta para embotellar agua y entregarla a los vecinos. Y para el resto de las actividades de los vecinos, para que se sigan bañando, etcétera, sí, etcétera, van a seguir con el mismo la misma calidad de agua. Uh-huh. Inclusive para el riego, que es una zona, y para el alimento del agua de los animales, que es una zona que es productora también de estas cosas, esos siguen estando en la misma situación que estaban. Exactamente, es más, unos vecinos de la localidad de Tamberías, otra localidad de acá de Jáchal, tuvieron una reunión hace 4 días atrás con el director de hidráulica y les dijo que no, que el agua no es apta para el consumo, el agua del río, sí, no es agua apta para el consumo de bebida de ganado. Uh-huh. Entonces, ese proyecto que tiene la minera básica acá en la comunidad de Jáchal de apoyar a los emprendedores ganaderos, realmente no sé hacia dónde va, porque si el agua que tenemos no es apta para bebida de ganado, evidentemente no vamos a llegar lejos con ese proyecto. Entonces acá hay información que se sigue ocultando. Nosotros hemos pedido reiteradamente al Departamento de Hidráulica justamente todos los análisis que se han hecho desde el 13 de septiembre para acá, y hemos pedido y venimos pidiendo desde el año 2010 todos los análisis que se han hecho desde el 2003 hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso es la línea de base, esa es la información que nosotros necesitamos para saber cómo estaban nuestros cursos de agua superficiales y subterráneos antes de que comenzara la construcción de la mina Veladero. Y la empresa ya cómo funciona, digamos, funciona normalmente, digamos, después de septiembre, esta parte que hubo instancias en las que hubo algún tiempo en el que no funcionó mientras se hacían los estudios, ahora también desde ese lugar ya volvió a la normalidad. Consideramos que sí, no hemos tenido, uh-huh, tampoco información, ninguna información fehaciente que nos diga que sigue funcionando normalmente o no, pero las condiciones que le había impuesto el juzgado, sí, a partir de diciembre ya se habían regularizado, o sea, lo que el juzgado pretendía, la empresa ya lo había cumplido en diciembre, así que suponemos que sí, que está trabajando normalmente. Así es. Bueno, Saúl, nos volveremos a comunicar, nada, esperemos alguna vez con una noticia que continúe, con una buena noticia que continúe y que sea permanente y de la cual ustedes sepan, tengan información al respecto, porque un poco lo que nos cuenta además es que desde septiembre a esta parte se sigue en la misma situación de una y otra vez pedirle a la empresa que informe cosas que no informa y avalada también entendemos por el gobierno provincial. Sí, sí, sí. Y un abandono de parte del gobierno provincial, un abandono para la gente de Jáchal e Iglesia. Uh-huh. No han venido ni siquiera a hacer campaña en Jáchal. Entonces eso está hablando mucho de lo que está sucediendo. ¿Cuántos son los habitantes? Yo agradezco. Los habitantes somos 21.000, 22.000 habitantes. Uh-huh. Está bien. Bueno, nosotros agradecemos este contacto y esta preocupación de ustedes por nosotros. Bueno, Saúl, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Era Saúl Zaballos, integrante de la Asamblea de Jáchal, allí en Iglesias, el lugar donde está emplazada la Barrick Gold, en realidad donde proveedor de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de los cuales se nutre la minera que está allí en lo alto, en la cordillera, después de lo que fue el derrame de cianuro del mes de septiembre, que recordamos, según los propios estudios de la Universidad Nacional de Cuyo, el agua ya había dejado de ser, no podía ser consumida por personas tampoco, los niveles que inclusive que tiene de contaminación tampoco serían no aptos para animales. Incluso algunas de las informaciones cuentan que cuando detectaron que el ganado no respondía, no engordaba, también tenía que ver con que tomaban agua de perforaciones que también estaban contaminadas, y cuando fueron analizados, todos tenían los valores máximos sobrepasados según el código alimentario Alimentario Argentino. A partir de esta situación, bueno, ellos siguen insistiendo con que no puede funcionar de esta manera libremente como funciona la minera, con el apoyo, entre otros, del gobierno provincial, que antes tuvo el apoyo del gobierno nacional y que entendemos ahora la cosa va por el mismo lado. Me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire, viajando. ¿Hasta dónde habita el dolor? Recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Son los y el sol decide alumbrar cuarto menguante. Al aire, 011-4010-7157, 011-4010-7158, el teléfono para que te comuniques con nosotros y nos cuentes en qué medida está impactando sobre tu economía, sobre tu bolsillo, sobre la cantidad de pizzas que te puedes pedir y la cantidad de cafés que te puedes tomar en bares, el aumento, la suba de las tarifas de electricidad que fue anunciada en el día de ayer, que lejos del pronóstico que hablábamos acerca de que iban a rondar entre el 200 300% y el 300% el aumento es de un 508% el aumento tarifario. Así que bueno, forma parte justamente de algunos de los desatinos, entendemos nosotros, del gobierno nacional durante estos últimos tiempos, que son los que nos está gobernando. Uno de los desatinos también podríamos decir que tienen que ver con las declaraciones de Darío, se llama, ¿no? Darío Lo Pérfido. Sí, que es el ministro de Cultura porteño. ¿Se acuerdan aquel que estaba tan ligado al grupo Sushi, que comandaba el grupo Sushi del gobierno de la Alianza? Tuvo la delicadeza de decir que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Esa cifra se arregló en una mesa cerrada para obtener subsidios. Obviamente, ante esta frase, hay un dato bastante elocuente, no sé por dónde lo tengo, que hay el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, Claudio, nunca sé cómo se pronuncia, Abruch, ¿se pronuncia? Sí, creo que sí. Dijo, el gobierno nacional no comparte los dichos de Lo Pérfido. Discutir el número de desaparecidos no colabora con la Unión de los Argentinos. Para que el gobierno nacional salga a desligarse de lo que dijo Lo Pérfido, imagínense el nivel de estupidez del funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión es que de a poquito, ¿por qué traigo esto? No vamos a traer a colación todas las cosas que se dijeron durante la semana, porque es largo, y aparte porque ya se dijo, y sino que trae a colación bastantes aristas. Digamos, concretamente hay una que es como comenzar de nuevo con la teoría de los dos demonios, de aquello que se había instalado en los 80, digamos, de desacreditar los 70 y ponerlo de un lado al otro. Estas teorías que están escritas en los libros de Ceferino Reato, del Tata Joffre, todos estos libros que se fueron publicando a la par de también de la impronta setentista que tuvo el gobierno kirchnerista, se está como instalando de nuevo esa teoría de los dos demonios, pero que tiene un correlato mucho más fuerte de lo que uno imagina. Acá, desde que asumieron el 10 de diciembre, siempre se le preguntó al gobierno nacional qué iba a hacer con los derechos humanos. Sutilmente deslizaron que iban a seguir los juicios, que no iban a entorpecer, que la justicia es independiente y en su gobierno iban a ser independientes. Sin embargo, con varias personas que uno está hablando, se estaría analizando basta de cárcel común para los presos, uh-huh. para los... Para los genocidas. Para los condenados y para los genocidas, concretamente. Estamos hablando de prisión domiciliaria, amparándose en el que son no tipo solo, de 80 años. No solo que los que ya fueron condenados, que recordemos que el número ya, me parece que ya supera los 600, creo que sí, habían sí los 500, sí, más de 600 hay hoy ex genocidas detenidos, sino que podría haber como... Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, una amnistía carcelaria, digamos, de que se terminen estando presos en sus domicilios, obviamente amparados en la edad, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo bueno que tuvieron los juicios que se vienen realizando durante varios años era cárcel común a los genocidas. Entonces hay toda una línea en la cual podría estar siguiendo no solo con los que ya fueron condenados, y más aún con los juicios que se están llevando adelante con futuras condenas, donde ahí tendrían aún más amparo, porque el otro tendrían que dar de baja a una condena que fue cárcel común. A los que vienen lo claro. podrían ya enmarcar algo que obviamente... Sí, hay que ver cómo lo dibujan, rincones. Porque en algunos casos son los mismos que están siendo juzgados nuevamente por más causas en diferentes circuitos, entonces quizá pueden encontrarle alguna vuelta dibujándolo desde ese lugar. Igual, fíjate que las declaraciones de Lo Pérfido llegaron un poco más lejos, además de que esto que vos decías recién, que fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios acerca de los 30.000 desaparecidos, dijo también: los montoneros no estuvieron presos. Si algún error cometió la dictadura militar enorme fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. También, esto según la crónica del diario Perfil, estamos hablando que está retomando esta parte, resucita la teoría de los dos demonios al decir que hubo dos bandas armadas con la gente en el medio, y dijo también... que, bueno, esto, ¿no? Que las desapariciones no fueron un error de alguna manera a partir del método utilizado. Bueno, dijo también que la cifra simbólica de los 30.000 sea mayor a la real. entre otras cosas, viene de la mano de las declaraciones que hubo esta semana y alguna cosita que anda dando vueltas por ahí en base a la reunión que tuvo Estela de Carlotto con la presidenta Abuelas de Plaza de Mayo, con el jefe de gabinete Marcos Peña, que cuando Estela le recrimina la forma en la que estaban gobernando por decreto, se molesta, que nos comparan con la dictadura, como que expresa una molestia a la cual Estela le responde: ustedes hablaron del curro de los derechos humanos y nosotras estamos acá sentadas. También como para mostrarle por dónde va la cosa. Claramente. A modo de síntesis y para cerrar este bloque, me quedo con una definición bastante interesante que hizo Victoria Donda esta semana, en el cual dijo: no sé si son 30.000 desaparecidos, pero es como cuestionar a los 6 millones de judíos muertos por el nazismo. Digamos, si nos vamos a poner a contar, es otra la discusión y no es esa. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros. También puedes hacerlo a nuestro muro en Facebook, allí en Sobre la Hora. Se comunicó Virginia de Capital, dice: creo que hemos pasado de un relato K, que tenía sus cuestiones, a un relato M, que en nombre de los ñoquis está haciendo una carnicería. Para mí esto es para disciplinar las paritarias. Con esta situación no se va a poder pedir un 35% o un 40%. También a nuestro muro de Facebook escribe Enrique Farina, dice que bueno, que ayer escuchando el anuncio de Aranguren, el ministro de Energía, y dice: y por lo que entendí, además de los aumentos, las tarifas de distribución van a sufrir un ajuste de acuerdo a los decretos 1957 y 1959 del 2006. Es como si hasta ahora hubiésemos pagado a cuenta por futuras variaciones. Podrían consultar si esto es así. Gracias y saludos. En realidad lo que tiene que ver con eso es que las tarifas, el aumento de tarifas estaba listo para ser aplicado desde el 2006, porque ya había pasado los controles debidos, pero se decidió seguir cobrando un 10% de la totalidad de la cuenta de luz que nos llega, y el resto es lo que fue subsidiado. Esto en realidad es lo que justamente ahora se corre. Entiendo que por este lado iría el anuncio que estaría haciendo el ministro Aranguren con respecto a estas tarifas. Gracias, Enrique, también por escribirnos. Y Roberto de Lomas del Millón dice que la clase alta no quiere perder puntos frente al resto del mundo, por eso ajusta a los de abajo. Estamos peor que en la época de la colonia. Seguimos comprando espejitos de colores, llámese tecnología. Recordamos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Los despidos en el sector estatal fueron una catarata de telegramas. El Senado de la Nación, el Centro Cultural Néstor Kirchner, varios municipios de la provincia de Buenos Aires, como la Secretaría de Desarrollo Social en Quilmes, y casi 3.000 fueron los removidos en la ciudad de La Plata. Yo creo que cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Arriesgar salario a cambio de empleo. Un tema. El número de despedidos a nivel nacional sigue creciendo. Lamentablemente, por suerte, se estancaron un poco a nivel provincial y a nivel municipal. Sin embargo, la ola de despidos del Estado Nacional, o sea, la mayoría de los despidos es acá en la capital federal, digamos, han aumentado durante la semana. Ahora vamos a ir comentando más o menos la cantidad de despidos que se fueron sucediendo, pero antes quiero hacer una introducción. Lamentablemente comenzaron con una metodología que no se venía haciendo. Todas las semanas los números, diferentes carteras van anunciando la cantidad de despido. Hay reclamos inmediatos, constantes, con la asamblea, con marcha. Hay reuniones de negociaciones entre los sindicatos con las autoridades, obviamente particularmente ATE, encabezando todas las negociaciones por los despidos de los trabajadores estatales. Pero la última semana rompió un eje directamente. directamente, que es la intervención directa de la Policía Federal en los despidos. ¿De qué manera? De la siguiente: antes de llegar, antes de que lleguen los telegramas en tres reparticiones del Estado Nacional, que ahora lo voy a decir, que es fue en Cancillería de la Nación, con 15 trabajadores despedidos de limpieza, del servicio de limpieza, en Fabricaciones Militares con los 140 despedidos, y en el día de ayer en el Ministerio de Cultura de la Nación con 485 despedidos, más o menos, no me acuerdo bien, 485, 490. En las tres oportunidades estas que te estoy contando, Corina, hubo policías en la puerta de... O sea, digamos, los están echando, la Policía Federal está echando a, sí, a los trabajadores. La lista inaugurado con AFCA. Fue inaugurado con AFCA en su momento, pero tenía un tinte político en su momento. Digamos, todos sabemos la diferencia que había. El laburante llegó a la puerta, le dijeron, decime tu apellido. Claro. Ah, estás en rojo, eso estás está de claro, chau. Pero estaban marcados en eso. Obviamente, no es que lo justificado quiero... Justificado en no eso. Lo, claro. Lo justificaban ahí. Estaban justificados en un tinte político con la impronta que tenía Sabatel en su momento de permanecer ahí, y se dio esa situación. Pero, sin embargo, esta semana ocurrió esto en tres reparticiones, en las cuales estaba cerrado, vallado con candados en diferentes lugares y con la Policía Federal apostados en la entrada en línea sin dejar pasar a los trabajadores a su lugar de trabajo. Estamos hablando de trabajadores del Estado Nacional. El Estado Nacional de querer echar tiene que mandar telegrama y avisarte mínimamente el día anterior tu jefe. Hay un montón de opciones antes de que la Policía Federal te avise que no, que dejas de trabajar. Antes de entregarle el poder del Estado a la policía, o todas situaciones de, digo, la... Uno esperaba el te avisaban antes, vos sabías, todo está, el telegrama el día que te llegaba ya lo estabas esperando, estabas atento a que te pase. Acá están violando la dignidad de muchos de los laburantes. En el caso de InfoJus, la agencia de noticias del Ministerio de Justicia de la Nación, con una muy buena agencia de noticias, los trabajadores llegaron y tenían sus claves de usuario bloqueadas. Y pasaban tiempo y tiempo intentando, hasta que se iban dando cuenta de que eso generó, eso era... que los habían despedido. De 40 trabajadores, echaron a 10 de InfoJus, así que con ellos también nuestra solidaridad a los trabajadores de InfoJus. Vamos a escuchar algunos de los testimonios, ¿te parece? De los despedidos de los últimos tiempos. Recién hacíamos mención a los casos de AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fueron muchos los despedidos también aquí, como decía recién Fede, en algo que quisieron enmarcar como en el marco de continuar la disputa política Clarín-Gobierno que acuñaba el kirchnerismo, en el marco de la clara legalidad que construyó el macrismo desde la ilegalidad para violar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y para ampararse en esta violación y para dejar a todos estos laburantes sin trabajo. Debe haber alrededor de unos 30 o 40 trabajadores que no pudieron ingresar. De nuevo, guardias de infantería, armados, cascos, y los iban a entrar de a uno con el documento en la mano y les decían si estaban despedidos o no. Te voy a empezar a tirar un poco de números, pero no lo voy a decir todo junto porque si no se pierden. Y también es feo a veces tirar los números, pero bueno, hay que informarlo, pero porque cada número es una persona, es una familia, y esto es lo que está sucediendo. En el Ministerio de Justicia de la Nación hay 486 despedidos. Hubo dos reuniones importantes en la semana en las cuales se detallaron. ATE presentó y argumentó un número muy importante de esos 486 para que sean reincorporados inmediatamente, y se quedó ahí la discusión. Veremos, supuestamente en esta próxima semana que comienza van a dar una respuesta. En Cancillería se recuperaron esos 15 despedidos que hubo de trabajadores de limpieza. Sin embargo, quedó algo. Hay dos cuestiones para seguir con el tema de Cancillería de la Nación, la cartera que maneja Susana Malcorra. Primero, 9 delegados fueron trasladados de su lugar de trabajo. Algo, obviamente, una decisión muy arbitraria en la cual no se pudo negociar para que continúe en su lugar de trabajo. Sin embargo, y a pesar de la buena noticia de haberse reincorporado a esos 15 trabajadores, hay 700 en revisación. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos al principio del programa, que el ministro Ibarra se tomaba esos 90 días para revisar todos los contratos, en lo cual por eso estaremos expectantes a ver lo que sucede en el mes de marzo. Sigo con unos números más y después seguimos escuchando los audios. En jefatura hay 105 de despedidos y fueron reincorporados 65. Todavía queda, si mal no me saco la cuenta, 45 despedidos. Y ahora te lo adelanto, en fabricaciones militares, concretamente, hubo 140 despedidos con una situación bastante fea. La suerte, por mi cuestión de trabajo, estuve presente en el momento en el que fueron despedidos, y una situación totalmente horrible. Te exaspera ver la gente llorar, ver, analizar, y ahora qué hago, y todo el tiempo así. Una situación que lamentablemente se están dando en bastantes sectores públicos de acá del Estado Nacional. Vamos entonces a escuchar, como decía recién Fede, algunos de los testimonios de los trabajadores de fabricaciones militares. Nosotros llegamos a trabajar a la mañana, como todos los días, y nos encontramos operarios de la Policía Federal en la puerta, y personal de seguridad con una lista de nombres de gente que no tenía permitido el acceso. 140 empleados, para ser precisos, de 350, que son la planta total, así que más o menos la mitad de los empleados. Básicamente no hubo explicaciones previas, llegaron algunos telegramas a lo largo del día, pero firmados por personal de intendencia, no de recursos humanos, todo muy desprolijo. Hay un interés en frenar líneas de producción más que otra cosa, y eso es preocupante en cuanto a que de fabricaciones militares y de la sede central, que es donde esto hoy pasó, dependen unas cinco fábricas repartidas en distintos puntos del territorio nacional, que en este momento básicamente se les están cerrando proyectos. De hecho, ahora nos llega información que en la fábrica de Azul, provincia de Buenos Aires, están empezando a llegar telegramas también. Y estos son polos que generan producción local, en lugares donde están, y que ese siempre fue el objetivo de fabricaciones militares, digamos. Nuestro trabajo se concentraba en reactivar una empresa estatal que había sido vaciada durante los años 90. Estamos recorriendo algunos de los testimonios de trabajadores y trabajadoras desocupadas. Recordamos la semana pasada, si hemos mencionado, te acordás también a Habana, la empresa, porque no solamente afecta al Estado y el empleo público, sino también al empleo privado, que está más difícil aún conseguir la información allí, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Habana, en plena temporada, recordamos, hubo trabajadores y trabajadoras suspendidos, más de 400 durante este mes de enero, que es un mes súper importante en lo que tiene que ver con la producción, y que los trabajadores lo comparan con lo que fue el 2001. Sigo con el listado esto de despedidos acá en el Estado Nacional. En el AFTIC, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, con este nuevo nombre, son 22 los despedidos. En el Congreso de la Nación fueron 2.036 y ya se recuperaron 135 trabajadores, obviamente quedan 1.900 todavía afuera. Sí. En economía, y acá también te voy a hacer otro paréntesis, porque fueron despedidas 3 personas, y de las 3 personas hubo 2 mujeres embarazadas. Y acá quiero hacer un parate. ¿Qué significa que hubo 2 mujeres embarazadas? No voy a criticar la decisión del gobierno nacional, porque como la explicación es que es tan burdo en los listados que arman, que no se dan cuenta ni a quién echan. Claro. Digamos, entonces hasta, entre comillas, se disculpa que enche las embarazadas, porque la verdad es que no saben que están echando embarazadas. Si supieran que estuvieran echando embarazadas, la discusión sería otra. Es tan arbitrario y tan burda como arman las listas, que obviamente no cotejan absolutamente nada. Y por eso hay en casi todas las reparticiones, y estos números que te estoy diciendo, hay trabajadores discapacitados, hay mujeres embarazadas, y la verdad es que como no lo cotejan... Inclusive. Exactamente, y como no lo cotejan, y uno dice, y bueno, sí, está bien, pero si vos en el listado que armás podés echar, porque vos tenés el argumento, podés echar, vos qué sabes si está embarazado o no. No, señor, digamos, vos tenés un jefe de área, claro, un jefe de departamento, en el cual si dicen, vamos a echar, vamos a poner este listado a Corina Duarte, el jefe que está delante tuyo te va a decir, no, mirá, no lo hacen, hay muy poco análisis, se arman listas y así se echan. Y te tiro el último más, el Ministerio de Trabajo fueron los primeros 100 despedidos, uno de los primeros anuncios que hubo, y de esos 100 despedidos todavía no se pudo reincorporar a nadie. Vamos ahora a escuchar otro de los casos, porque uno también de los sectores más afectados, junto con la Nación y los trabajadores del empleo público nacional, también son las trabajadores de los municipios, de diferentes municipios de nuestro país. Nosotros estuvimos como haciendo mucho hincapié a principios del mes de enero en lo que fue la situación de la Ciudad de La Plata, en el marco de que, como decíamos temprano, hubo más de 4.500 trabajadores despedidos y además fueron reprimidos en el marco de el reclamo por la reincorporación a sus puestos de trabajo. Esta situación se da no solamente, obviamente, en el municipio de la capital de la provincia de Buenos Aires, sino también en otros municipios de diferentes provincias. Vamos ahora a La Rioja. Allí en la provincia de La Rioja también se vive esta situación, así que escuchamos algunos de los testimonios entonces de trabajadores despedidos. El anuncio de más de 800 cesantías sin goce de haberes conmociona el municipio de la capital riojana. A tono con otros lugares del país donde trabajadores fueron cesanteados por autoridades electas de Cambiemos, el nuevo jefe comunal, Alberto Paredes Urquiza, aquí electo por el Frente para la Victoria, mostró su voluntad política de resolver por encima de la Constitución. La medida anunciada por el equipo de gobierno municipal afecta a empleados de planta permanente de distintas áreas. Una decisión unilateral tomada por el actual Ejecutivo Municipal, que ha decidido suspender el pago a 800 funcionarios, casi 1.000 funcionarios municipales. Y cuando digo funcionarios municipales, entiéndase no porque cumplen una función de cargo, sino que son empleados municipales. Trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de La Rioja, los testimonios que escuchábamos. Eso es lo que te decía al comienzo de este informe que estamos realizando, digamos, no solo los despidos son a nivel nacional, sino que en las provincias y en los municipios también se han armado listas bastante interesantes. Y también, como lo habíamos dicho la semana pasada, no hay distinción de colores, porque acá pareciera que el discurso fuera del gobierno nacional, de color amarillo, están todos pintados de amarillo los que echan a los trabajadores, en este caso estatales, y la verdad que no lo es. Tenemos el caso, bueno, La Rioja está gobernada por el Frente para la Victoria, pero además de eso, en Tierra del Fuego hay 325 despedidos con la gobernadora Rosana Bertone del Frente para la Victoria, ligada estrechamente al kirchnerismo y mucho más, y no hace falta aclararlo mucho, con Alicia Kirchner al frente de la provincia de Santa Cruz, en el cual tiene 600 trabajadores estatales despedidos. Insisto, esto no hay banderas, no hay colores, acá se está despidiendo gente por todos lados. Vamos ahora a escuchar testimonios de trabajadores del Ministerio de Educación también a nivel nacional, trabajadores que fueron también notificados de su despido. Lo que tenemos hoy dentro de lo que es el ámbito del Ministerio es una situación preocupante y alarmante para los estatales de esta cartera. Digo, tenemos básicamente lo que son en práctica una suspensión de actividad en varias áreas sensibles dentro del Ministerio y por otro, una incertidumbre certera sobre la aplicación de estas políticas en el ámbito nacional de lo que es la política educativa. En ese marco sigo con el listado. En el INDEC hubo al comienzo 70 despedidos, fueron recuperados 55, quedan 15 todavía en la calle. Y ayer se dio, bueno, vamos a agregar en seguridad que hay 215 trabajadores despedidos y dejé para lo último lo que sucedió ayer. En Cultura La Nación fueron notificados 480 despedidos en el contexto que te contaba hoy, Corina, de que estaban sus lugares de trabajos vallados con cadenas y con gente de personal de seguridad. Personal de seguridad, en este caso de Cultura, en uno de edificios de Cultura, personal de seguridad privada. Una empresa tercerizada te agarraba con un, los esperaban con un listado y le decía, vos cómo te llamas, Corina Duarte, estás despedida. Vos cómo te en esa situación. Aparte de los 480 despedidos en el Ministerio de Cultura, insisto que está repartido creo que entre 5 y 6 sectores de trabajo, también están los 700 trabajadores despedidos del Centro Cultural Kirchner. Y ahora otro de los audios que vamos a escuchar corresponden a los trabajadores despedidos del Ministerio de Justicia de la Nación. También vamos a escuchar entonces lo que tienen para decir. También aquí están los trabajadores de InfoJus, la agencia de noticias a la que hacíamos antes mención. Dentro del Ministerio de Justicia llegaron casi 500 telegramas y sabíamos que ese era el número de trabajadores que se iban a despedir dentro de la Secretaría y ya todos recibieron ese telegrama. Si bien son trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos tiene como varias dependencias. Una es la de 25 de mayo, la otra es la de la ExESMA, después los sitios de memoria que están a lo largo de distintos puntos del país, como ser Tucumán, Mar del Plata, Las Flores, donde ahí también se han despedido trabajadores de esos sitios de memoria. Sitios que son muy pequeños, sitios que recién se están conformando dentro del Estado, en donde previamente hubo un trabajo militante de las mesas, de las organizaciones de derechos humanos, hasta que finalmente en los últimos años se logró señalizar esos sitios y que el Estado Nacional empiece a articular política pública en esos espacios. Y hablamos de una planta en algunos sitios de dos trabajadores. Bueno, están despidiendo trabajadores de esos espacios. Escuchábamos entonces también testimonios de una de las trabajadoras del Ministerio de Justicia de la Nación. Muchos de los testimonios que estás escuchando, como por ejemplo el de recién de Romina Chiesa, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los hemos tomado de la Agencia de Noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.agencia.farco.org, así que los invitamos también allí a que puedan ingresar y escuchar y leer alguna de las cosas que pasan a nuestro país, no solamente en materia de despidos. También me quedé para lo último dos datos más que faltan. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hay alrededor de 50 despedidos y para lo último te lo dejo como faltaba ayer, faltaba y levantó la mano ayer y dijo yo, a mí también me faltan despedidos. Yo también quiero echar, déjenme, no se olviden de mí, que Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, el funcionario procesado, también se sumó a la lista y despidieron a 47 trabajadores. Eso también fue en el día de ayer. El número final. Estamos hablando de trabajadores despedidos del Estado. Estaría rondando alrededor de los 15.000. Por suerte, como dijimos al principio, se frenaron en las provincias y en los municipios, aumentaron a nivel nacional y el número obviamente va cambiando. Es muy difícil hacer, porque también la impronta que tienen los sindicatos ha logrado la reincorporación. Entonces es como que es muy difícil establecer un número, se van cambiando constantemente, pero los despedidos rondarían los 15.000, se han recuperado alrededor de 5.000, así que por ahí pueden sacar la cuenta de cuál es el número final por ahora, obviamente. También nos queda uno de los testimonios por escuchar, también de trabajadores municipales, en este caso de la provincia de Córdoba, los trabajadores de Unquillo, más de 250, si no me equivoco, fueron los despedidos ahí en una tierra de paz, respiro, la tierra, el pago del Rally Barrio Nuevo, que abrió el Festival de Cosquín. Allí también hay despedidos, trabajadores municipales, los escuchamos. ¿Para qué? En las Sierras Chicas, la situación más crítica se da en la localidad de Unquillo. Más de 180 trabajadores fueron despedidos por el intendente Jorge Fabricín el último día del 2015. Esta problemática motivó el apoyo de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia. Un intendente municipal que ha asumido el 10 de diciembre ha tomado la decisión de dejar sin trabajo más de 180 trabajadores. Este planta permanente, contratado, monotributista, tiene en muchos casos muchos años de servicio. Más de 180, escuchábamos que decían allí los compañeros que estaban relatando lo que ocurría de las radios comunitarias, integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que están realizando todas a nivel nacional un gran laburo de comunicación acerca de lo que está ocurriendo en los diferentes municipios y también en las situaciones provinciales y nacionales en el marco de estos despidos. La situación realmente desesperante porque están todos los trabajadores, si no lo echaron a uno, lo echaron al amigo, lo echaron al familiar. Y en lugares donde han echado familias, en un hogar, padre y madre, si tienen hijos, son los dos que se han quedado sin trabajo, ¿no? Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, desde ATE, parece como si fuera un hervidero, digamos, porque parecen los bomberos voluntarios, digamos, van a apagar incendios todos los días en diferentes sectores de trabajo. Obviamente están haciendo un trabajo más que interesante, dialogan con los funcionarios, se argumenta quiénes son los trabajadores despedidos por los cuales deberían seguir trabajando, hay respuestas a veces inmediatas, a veces no, pero bueno, en este tire de afloje, ATE ya ha recuperado más de 6.000 trabajadores y obviamente, lamentablemente, vamos a seguir. Insisto, en los 90 días que pidió el ministro Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, se cumplen en el mes de marzo. Ahí veremos cómo está la situación en medio de la discusión paritaria, no es un dato menor. Uh-huh. Mientras se va a discutir la paritaria, se va a tratar de definir si continúan o no una cantidad importante de gente trabajando en el Estado. ¿Qué significa esto? Esto tiene una lectura política muy clara. Si no te echo, no te aumento. Quédate en el trabajo, sí, claro. Y te pago dos mangos. Claro, han tenido que ceder situaciones de tener plantas transitorias por contratos, exacto, como vos decís, cada 3 meses revisándolo sin aumento de sueldo. Entonces también han aplicado una flexibilización del trabajo basados en el terror. Digo, la campaña del miedo fue una muestra nada más del terror que se está viviendo si sos un laburante del Estado. Exactamente, y esto tiene, lo cerramos acá, tiene una parte que es decisiva. En esto que estamos hablando, insisto, son todos trabajadores del Estado Nacional, hay 95.000 trabajadores en estados precarios. Esto viene de la gestión anterior, ¿y qué significa esto? Con contratos con universidades, con contratos de locación, contratos muy endebles, muy fácil de poder despedir. Sin embargo, a pesar de que este gobierno está echando hasta trabajadores de planta permanente, cuando vos más frágil sea tu contrato, menos agarrado esté, es mucho más fácil despedirte. Obviamente de eso está abusando este gobierno, por lo que la herencia heredada del gobierno kirchnerista. También es cierto que viste que fue publicado o se filtró esta especie de manual de la conflictividad en el cual marcaban trabajadores, bueno, ¿qué trabajador te convenía despedir primero? Viste que había una serie 1.1, 2, 3 y 4. Bueno, justamente ahí estaba el grado de conflictividad en el despido que tenía cada uno, y ahí marcaban desde si estaba afiliado sindicalmente hasta qué categoría de trabajo tenía, qué tipo de planta, qué tipo de contrato. Entonces ellos también, dentro de esta evaluación que hacen, en realidad me parece que van, echan y después van reincorporando basándose en esos 4 puntos, que es un poco lo que van haciendo. Una recomendación, por lo menos, es afiliarse, si sos un trabajador del Estado, es formar parte de un gremio. Mínimo, ¿no es cierto? Que es algo en este sobre contexto, lo que, aún más. Totalmente, que es algo que durante el gobierno pasado se trabajó mucho para que no ocurra y que entonces se ha dejado también a muchos trabajadores y trabajadoras en extremo grado de vulnerabilidad para enfrentarse a esta situación. Por ejemplo, el lunes, 7 de la mañana, hay un abrazo a Radio Nacional, que también están denunciando, entre otras cosas, censura. Fueron más de 390 los despedidos de la radio. Algunos están también siendo reincorporados. La nueva conducción de Radio y Televisión Argentina, estamos hablando del director de cine, Miguel Pereira. Vamos a la tanda, te recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 4010-7158. Radio Splendid informa. Hora 10:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados un décimo. El gobierno ratificó los subsidios al transporte, pero advierte que evaluó costos para decidir sobre las tarifas. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, garantizó hoy la continuidad de los subsidios en esa área, aunque advirtió que evalúan las estructuras de costos de los servicios para tomar definiciones sobre el precio de los boletos. El funcionario afirmó además que a mediano y largo plazo el subsidio al transporte va a estar más orientado a la capacidad económica de la demanda. Emiten una alerta meteorológica para el centro y norte del país. Se pronostican fuertes lluvias y tormentas para el centro y oeste de Catamarca, Chaco, Córdoba y Formosa.

Hoy atravesó su alma un grito de tristeza. Cerró los ojos y despertó en otro mundo, del mismo mundo. Hoy se dio cuenta de la muerte y lloró sin lágrimas, sin espacio, inmóvil en la carne dolorida. En el sueño demacrado, en la historia ausente, en las manos de otro niño, miró sus manos viejas y creó la vida, dejó su voz rota y despertó en la ignorancia. Nadie sabe lo que piensa, a nadie le importa, a nadie le importa dónde vive, a nadie le importa mi eterna espera. Hermosa la canción que estábamos escuchando, La Estrella Azul, letra y música de Peteco Carabajal con Anabela Soch, Bruno Arias y también Peteco Carabajal entre los que estábamos escuchando, del disco Espejo de Amor, es esta canción. Esta semana yo me di una panzada nocturna de Cosquín, te digo, ¿En serio? Sí, la verdad que te debo confesarte que sí, agarré, me fui, las veces que me fui a dormir después de la panzada de La Leona. Por internet, que bueno, estoy mirando, ya estoy al día con Telefe, digamos, ya me puse al día con la emisión de aire de La Leona, empecé el sábado pasado. ¿Vos lo hacés en contra de la Corpo o preferís Telefe antes que...? Siempre prefiero la ficción de Telefe. Igual la ficción, es una discusión que estoy de acuerdo 13, con eso. Los ricos no piden permiso. Es terrible. No es terrible, parece... es una toma de pelo, parece. No, pero la verdad que sí, que en ese caso, viste, sobre las discusiones sobre la ficción y esas cosas, siempre acuerdo con la línea de ficción de Telefe, excepto bueno, en algunas cosas, pero inclusive desde algunas cuestiones discursivas que he leído acerca de cuál es el concepto, de qué tiene que realizarse, bueno, algunas de esas cosas, sí. Así que la verdad que estoy, después de eso, mirando Cosquín, entre otras cosas, fui partícipe de los 20 años de la tema. Sole en pero el escenario. Un segundo, que no te vayas, esto es un diálogo. Y entonces, hablando en serio, no te me vayas de Telefe, que te quiero decir, estuve en la semana hablando con un dirigente político importante, no es primera línea, pero importante del Frente para la Victoria, y me comentó que existiría la posibilidad de que Pablo Echarri sea candidato jefe de gobierno porteño en Capital Federal. Está bien, bárbaro, no sé, leí, pero es de Avellaneda Echarri. Sí, está bien, pero debe estar viviendo acá, debe tener domicilio. Pero hay sí, está viviendo acá. Un sector del Frente para la Victoria lo querría postular como jefe sí, de gobierno. Sí, escuché que había ese rumor, la verdad. ¿Sí? Que sí, lo escuché ahí como... Yo no sé, no tengo ni idea si... Lo que sí sé es que la verdad que sigue estando buenísimo, como siempre, Pablo Echarri. Bueno. Es un hecho consumado, lo acordamos donde... Es de Independiente, apunta eso, Natalia Palmeiro, lo cual a vos te convoca a votarlo, de cambiar de domicilio, lo votaría por Echarri. No lo votaría, pero me convoca que sea Independiente, nada más. Pero yo banco a Echarri, la verdad es hermoso. ¿Puedo así contar que una interna que está sucediendo? Le pasan los años bien, es un vino tinto histórico. ¿Puedo contar una interna que sí está sucediendo en la radio espléndida donde estamos acá al aire? Sí. Es con Pepe, el del informativo. Un montón igual. Tenemos uno, pero hoy tenemos... Imagínate, grupo 23. Cada vez que vamos a la tanda, digamos, nos cruzamos con Pepe, y él no puede, lo hago yo en nombre de él y en honor de él, él no puede manifestar en el informativo la felicidad que tiene por haber ganado el Clásico ayer en Mar del Plata. Lo que equivale es que yo en los pasillos, cada vez que lo veo, lo insulte. Pero bueno, me solidarizo entre con media luna y media luna, igual le dieron Pepe y vos a la media luna. Acá no hubo clásico que valga, revanchismo que valga. Y tenemos una invitada también de otros grupos que también está acá, que vino, nos está dando unos muy ricos mates. Estamos hablando de Lila Toto Blake, que quizás alguna que otro la ha escuchado por ahí, haciendo, mobiliándole la vida en algún caso, que también nos está dando mate, está compartiendo unas facturas, está acordando con la platea femenina del programa acerca de la artística de Pablo Echarri, ¿no? Lo añejo, el gustoso añejo de Pablo Echarri. Recordamos nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros: 011-4010-7157, 011-4010-7158. Seguimos aquí en Sobre la Hora. apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga. Y hemos, era un tema común, digamos, de alguna manera, de cada enero durante 7 años, el reclamar por la aparición con vida de Luciano Arruga. Hoy, a 7 años de lo que fue su, en realidad ahora podemos decir de lo que estimamos fue la fecha de su muerte, habrá radios abiertas, habrá juegos para niños, hay feria de organizaciones, habrá espectáculos, habrá serigrafía en la en una de las plazas, la Plaza Luciano Arruga, allí de Lomas del Mirador. Estamos con Vanessa Orieta ahora en comunicación telefónica, la hermana de Luciano, bueno, conversando una vez más con ella. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por el espacio. Contanos, bueno, ¿cómo te encuentran estos 7 años y este momento ahora? Un poco, si lo que veo, la difusión de la jornada que ustedes están haciendo, arranca diciendo lo mató la policía, lo desapareció el Estado y lo encontramos luchando. Contame, bueno, ¿cómo te encuentra este enero? Bueno, de esa forma, denunciando esta situación y también planteándoles a aquellos que quisieron desvirtuar la verdadera escena de esta investigación, que no murió Luciano producto de un simple accidente de tránsito, sino que detrás de esta escena que disfraza otra situación por detrás, se esconden acciones violentas por parte de funcionarios de la policía bonaerense. Seguimos denunciando que queremos que la justicia federal... Hola. Hola, sí, te escuchamos, ¿eh? ¿Nos escuchás? Sí. Sí. Seguimos denunciando que necesitamos que la justicia federal investigue esta denuncia que realiza la familia. Hay pruebas sobradas que avalan esta hipótesis. Después de aparecido Luciano ese 17 de octubre, dos pruebas importantes se unieron a lo que ya se había investigado y que ponía, por supuesto, la sospecha en la policía, y estas son las declaraciones de dos testigos. Uno de ellos habla de que Luciano corría desesperado, escapando de algo, de alguien, cuando decidió cruzar esa General Paz. Uh-huh. Y por otro lado, otro testigo ubica una patrulla de la bonaerense al costado de la General Paz. Patrulla a la que le hace señas para poder asistir a Luciano, y patrulla que sigue recorrido sin acercarse, sin llamar a quienes correspondía para asistir a una víctima que todavía se encontraba con vida. Todo esto agregado a la situación de hostigamiento que sufrió la familia durante el primer tiempo cuando denunciaba a la policía, bueno, nos hace creer que nuestra denuncia sigue marcando el camino que debería seguir la justicia. Hoy vamos a seguir denunciando esto, y al mismo tiempo les vamos a proponer que escuchen a otros familiares que quieren y necesitan que nosotros los ayudemos a visibilizar sus causas, que también tienen que ver con abuso de poder, con violencia policial, con encubrimiento del aparato judicial y político. Contame también a ustedes en qué medida, bueno, un poco lo que hemos conversado en muchísimas oportunidades, tanto bueno como vos, como a tu mamá, todo lo que pasó con Luciano los despertó despertó, entre muchas comillas, a toda una situación de vincularse con otros familiares, con otras personas que habían sufrido hechos de violencia policial, también a encontrarse, a meterse en un mundo que tenía que ver con la búsqueda, bueno, en tu caso de un hermano, en el caso de tu mamá, de un hijo que no está previsto, que no está en ningún plan. Contame un poco cómo es, ¿Cómo ha ido su vida después de haber encontrado a Luciano? No, la vida cambia inmediatamente que uno le desaparece en un familiar. Creo que ese cachetazo que te da la vida, ese golpe, es el que te hace entender que todas las pavadas que uno venía pensando hasta ese momento no tienen ningún valor, porque lo que estaba en juego es la vida, era en ese momento la vida de un chiquilín de 16 años. Para mí las prioridades hoy son otras. Necesitamos nosotros como familiares lograr que la sociedad en su conjunto empiece a tener conciencia con relación a la problemática de violencia policial, que tiene que ver esto con torturas, con vejaciones, con violaciones, con desaparición, con muerte de nuestros pibes, con hermanos de causa. Denunciamos a una policía que se encarga de controlar y manejar los grandes delitos como ser la trata de mujeres, las redes que se encargan de cooptar a nuestros pibes para mandarlos a robar, la venta de drogas, ¿no?, que generan un consumo problemático para nuestros pibes y que los mantiene rehén, al mismo tiempo de situaciones que yo ya conté y de otras tantas muchísimo más complejas. El tema es bien grave y la realidad es que los familiares podemos ser muy fuertes en esta lucha, pueden los demás sentir que somos unas personas ejemplares, pero eso no se soluciona con un par de locos que se paren desde diferentes puntos del país a visibilizar esto. Si la sociedad no toma conciencia, lo que vamos a terminar logrando es poner en peligro seriamente a la democracia. Aquí hacen falta políticas concretas que tiendan a visibilizar que existen violación de los derechos humanos en democracia y también políticas concretas que atiendan estas cuestiones. Creemos que se prioriza seguir discriminando y criminalizando la figura de los barrios humildes y generando políticas de control en los barrios y hacia los jóvenes en lugar de darle y garantizarle a las personas los derechos que por el simple hecho de ser seres humanos les corresponde. Me refiero a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Bueno, esto es lo que está en discusión para nosotros. Y la realidad es que queremos discutir eso con todo el conjunto social porque creemos que somos actores imprescindibles dentro de este país y somos los que podemos generar que aquellos que nos tienen que dar respuestas, como el Poder Judicial, el Poder Político, los medios de comunicación, bueno, empiecen a generar la discusión y acompañarnos en este proceso de defensa de esta democracia. Recordanos cómo es la convocatoria para hoy para aquellos que quieran darse una vuelta. La convocatoria es abierta, la verdad que esperamos que se acerquen muchas personas para escuchar no solamente el caso de la familia de Luciano, sino el caso de cientos de familias que se van a acercar desde diferentes puntos del país también a contarnos la realidad que les toca vivir. Empezará a las 12 del mediodía la jornada. Esto se va a realizar en el barrio de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. Uh-huh. Y a partir de la noche, y hasta la noche, nos van a encontrar en este lugar. Vos bien dijiste anteriormente, va a haber otras propuestas que tienen que ver con actividades para niños, actividades culturales. Así que, bueno, los esperamos, es necesario que nos comprometamos, que participemos y que empecemos a escuchar a los familiares más que leer la historia de los familiares. Cuando uno escucha el sufrimiento del otro, realmente se desgarra el corazón, el alma, y ahí empezamos a entender qué es esto de la violencia institucional, policial, el gatillo fácil, la desaparición forzada. Buenísimo. Bueno, gracias, Vanessa. Seguimos en comunicación con vos y, bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Hasta luego y gracias por el espacio. Hasta luego. Era Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, en un nuevo aniversario de lo que fue la desaparición de Luciano. Recordamos, Luciano Arruga era perseguido por la policía de la provincia de Buenos Aires, por la policía allí, por el destacamento de Lomas del Mirador. Querían que robe para ellos, como se negó una y otra vez, y permanentemente sufría acoso por parte de esta policía. La última vez que se lo había visto con vida fue allí en el destacamento de Lomas del Mirador. Se lo encontró el año pasado en el marco de estaba enterrado como NN en el cementerio de acá de la Chacarita. Sus familiares durante 7 años lo reclamaron, exigieron su aparición con vida, un poco como decían en esta convocatoria para el día de hoy. Lo encontramos luchando. La puerta, che, el ascensor. Capuchón, patético. pañales pecados a la brasa, camisón, baby doll, cuidado en sobrecito. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón magnético. Ya, ya, elevador. Ya, ya, ya, ya, elevador. Ya, ya, elevador. Paquito elevador. Desafío a todos a que para la semana que viene tengamos dos buenas noticias para contar. La generación de algún puesto de trabajo. El otro día conocí a dos personas que consiguieron trabajo en estos últimos dos meses. Dos, estoy hablando. Son las únicas dos que conocí. ¿Ajena a los despidos? Ajenas a los despidos. ¿En el sector privado o el sector público? No, increíble. Uno en el sector privado y el otro indirectamente también en el sector privado, en una empresa de limpieza. Un compañero, además, que había hecho el día anterior un móvil a trabajadores despedidos de una empresa de limpieza y estaba al día siguiente él consigue trabajo en una de esas empresas de limpieza. Así que es como... Yo me acuerdo que una vez vivía con una piba que la echaron de una empresa... Llega, me cuenta y a la media hora me llaman a mí porque habíamos tirado las dos el currículum juntas en el mismo lugar. Yo ya había conseguido trabajo en otro lado y aparte dije, por las características del empleo que yo tenía, era un lugar donde ni siquiera querías comprar una pizza porque era terrible. Pero además ella llega a casa, me cuenta y me llaman a mí para que era el currículum que seguía después del de ella. Bueno, algo así. Así que bueno, desafío. Con las características de lo que hablamos en el programa, lo que son trabajar en esos sectores de limpieza con empresas tercerizadas que lo mínimo que hacen es explotar a los trabajadores. Exacto, 5.000 pesos cobran por jornadas de, bueno, por trabajar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 o 11 de la mañana. Uh-huh. Es el pago que les dan en algunas dependencias, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que era el lugar donde encontré uno de los trabajadores que había conseguido trabajo. En este contexto, recién estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, en Página 12. Invito a que la lean, pero aparte tuvo repercusiones muy importantes, en la cual está subido en casi todos los portales más importantes, con un anuncio que a mediados de febrero, o sea, en las próximas semanas, el ATE tomaría, haría una medida de fuerza, haría un paro con las características que lo suele hacer ATE, con movilizaciones muy ruidosas. Así que bueno, eso avisó el secretario general. Nos estamos yendo, la señorita Natalia, la operadora de este segmento de Sadoraba, es la responsable de hacer sonar la Bersuit, que está más vigente que nunca la Bersuit en este último tiempo. Estuvo en chiste, ¿por qué? Y porque muchas de las canciones que cantábamos a fines de los 90, a principios de los 90, fíjate que siguen siendo algunos de los ídolos que destaca. Yo no acuerdo con algunos, pero bueno, no voy a entrar en detalle. No, Bocchini está diciendo. No, es la mejor canción de Bocchini. Ni sabía de Bocchini. Te imaginas que no pienso en Bocchini, digamos. Yo todo el tiempo. No lo tengo en mi cabeza. Estuvo Natalia Palmeiro en la producción, Ramiro Lorenzo también, Federico Chechele. Un cordial saludo a Manuel Rodríguez, que quizás ya nos está escuchando, quizás está emprendiendo la vuelta desde la costa atlántica. ¿Y quién les habla? Viste que tocas de un silencio, los tengo que mirar. Y la que habló durante 3 horas sin parar fue Corina Dorte. Menos mal, mira. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Nos vemos el próximo sábado. Buena semana. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos campechar para fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Transmite Radio Splendid en 990 kHz.